Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 333, grabado el martes 6 de septiembre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador, puntualmente, para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial y puntual, tenemos aquí en el estudio ADSP Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Giku. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial no tenemos a la masita de Behavior, pero sí tenemos esta grabación bastante fehaciente de ella. Es holográfica. Sí. Mira cómo mueve el holograma. Claro. Ah. Casi se siente el olor. Así es, señoras y señores, no tenemos productor ejecutivo en este episodio, pero si usted quiere, usted puede ser el productor ejecutivo del próximo episodio y nos ayudará a poderle pagar a la masita para que nos baile aquí desnuda. Y ya se cambia en un 100% la tonalidad. Sí, pero, o sea, ellos pagan y a nosotros no baila, ¿verdad? Sí, no, sí, pero yo creo que baila, tenemos que cambiar la ecuación. Pero mira, el show lo hace mejor cuando nosotros estamos más felices por la masita. Pero mira, ese plan de negocios de la bicha está, no sé, sospecho algo. Sí, porque entre más... Entre menos ropas tiene, más caro nos cobra. ¿Qué onda ahí? Sí, bueno. Vos sabés que eso es caro, eso es caro. Señoras y señores, les recordamos que pueden ser ustedes productores ejecutivos. Visiten la página web comicgeekos.com. Ahí van a encontrar un botoncito que dice Donate, donaciones. Aprieten ese botón, le va a salir un formulario. Ponen ustedes ahí la cantidad que quieran y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio de Comic Geekos. Y también lo podrán poner eso en su currículum. Se nos está desmoronando Brito Man. Para que están viendo porn, está viendo una porn esta medio. Esta foto de The Chive. Ah, The Chive. Ok. Ey, pero no se la pueden ver los... Mandé el enlace. Oyentes, así no, que... No, así te moleré, no hay que ver con el show. Sí. Pon el enlace al IRC. Porque... Sí, pon el enlace, porfa, porque está bueno. Es que lo que... Bueno, lo voy a poner al IRC. Es The Chive. Ven, es la foto 22 del enlace. Del Dark, de hoy. Sí, es un Dark. Ah, pues es el Dark de hoy. Bueno, Mara, vamos a empezar este super mega fabuloso episodio. Son todas las risas que vamos a ir en este episodio. Sí, porque no tenemos... Oh, lúgubre. Uy, sí. Señoras y señores, este será un episodio un poco dark. Porque es medio satánico. Es medio satánico. Es el episodio número 333. ¿Medio satánico o medio bestia? ¿No? Una bestia. También. Pero medio bestia. Así que vamos a empezar este episodio con unas cuantas... Unas cuentas. Noticias. ¿Unas cuentas o con unas cuantas? Unas cuantas. Adelante, Julio, con las noticias geekas para este episodio. Vamos a comenzar con la estimada colaboración y aporte de Diego Milán. También conocido como... Crow X. De veras. Sí. Ah, no sabía que era de él, mira. Sí, él es Crow. La primera, Felix Self. Le continuará lo sin miedo. Algo así como la pandilla de Scooby-Doo quitando a Scooby-Doo a Chavi. ¿Cómo? Eran los pequeños siempre. A este no le daba miedo. Sí, a eso no. También tendría que quitar a Scooby-Doo de la pandilla de Scooby-Doo. Por eso te dije a Scooby-Doo y a Chavi. Ah, perdón, no te dije. Okay, okay. Dice la noticia, el extracto. El universo Marvel ha sido sacudido hasta los cimientos una vez más en el evento de la temporada Fear Itself. Ahora, una vez terminado, la historia continuará en una nueva miniserie de 12 números a cargo de Matt Fraction, Cullen Bond. Hey, Cullen, acabo de ver un carro que decía una gran calcomanía atrás. Yo manejo como un Cullen. Haciendo referencia a los vampiros de Twilight. ¿Quién le pone manejan? Los vampiros manejan muy, muy rápido y atrevidamente. Porque no pueden morir. Porque tienen, no pueden morir y además tienen buen, super reflejos. Ah. Y les gusta la velocidad. Entonces, ¿pero quién le va a poner una calcamonía así a un carro? Tiene que ser una mujer. O, soy más macho. Pero si soy una mujer, no. No manejas bien. O sea, no te orgulleces de manejar rápido. Y si sos un hombre, no me voy a comparar con un culen. Okay, entonces bien. Llegamos a la única conclusión posible. Okay, que es un culero. Sí, que es un culen. Bueno, perdón. Entonces, I rest my case. Sí, Matt Fraction, Cullen Bunn y Chris Just. The Detective. En la que los héroes y villanos intentan encontrar los martillos que la serpiente lanzó en la tierra. Los guionistas se juntaron con Tom Brevoort. Y se encuentran un clavo. Con Alejandro Arbona y con los dibujantes Paul Pelletier y Mark Bagley para hablar de ello en la conferencia Marvel Next Big Thing. Todos coincidieron que esta historia iba a ser la misma que la del proyecto de Battle Scars. Algo así como... Cicatrices de batalla. Gracias. Pero se dieron cuenta que tendrían planteamientos diferentes, por lo que Fraction propuso la idea de separarlo en dos series, mientras que el de Fearless tendrá guiones de Just con Fraction como guía. Finalmente Boom se encarga de escribir las cicatrices. La búsqueda de los citados martillos de poder estará de fondo desde el comienzo. La Valquiria hará todo lo posible por encontrarlos antes que caigan en manos de Sin, la hija de Red Skull, quien también los ansía. La elección de estos dos personajes no es casual. Ansía. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que se golpeó la encía. No, no vamos a dar más detalles porque les vamos a spoilear la historia. Y después nos mandó un póster que lastimosamente no les podemos mostrar. No sé qué es relevante. Lo has diseñado MTV. Y es un póster dibujado por Tony Moore. ¿Pero para la película de Tucker and Dale contra el mal? ¿Película producida por MTV? Sí, por MTV. Es una película, es una comedia de horror en la que un par de amigos de vacaciones en una remota cabaña son confundidos por unos psicópatas montañeros por un grupo de niños piojos. No, unos niños pijos. No sé qué quiere decir un niño pijo. Piojoso sé qué es, pero pijo a secas no. No era lo mismo que decía la canción aquella de me ha quemado sufre, mi jersey. Porque le quedé con un niño pijo. Pijo, así, eso decía, ¿verdad? Decía, no, yo me acuerdo que le echaba polvo pica pica. Ajá, es la misma, pero sí, un niño pijo. Y nunca supe yo qué decía, qué quería decir. Pero bueno. Tal vez alguien el IRC desde España nos... ¿Desde España? Oye. Nos lo aclara. Bueno, en otras noticias tenemos que la semana pasada comenzaron a vender el primer paquín de la nueva serie de DC Comics. Y los resultados, si bien es cierto, no se tienen números. No, este es Justice League. Pues sí, son... me abreviado. No, es... Ah, perdón. Hay muchas anécdotas de dueños de paquineras que están bien contentos. Hicieron muy buenas ventas. En muchos casos se fue... Que se compra de cosas de marca. Pero... Más niño, de la mitad niño pijo que se compra cosas de marca. Hey, gracias. A Jorge Madrid, desde Madrid. No sabemos. Espero que de Madrid. Bueno, pero es que un baboso que compró 20 copias o son 20 babosos que compraron una copia. Lo que cuentan que son 20 babosos que se fueron se fueron con una copia cada uno. Cuentan los dueños de las paquineras que vieron llegar a gente que tenía años de no comprar un paquín, que se habían retirado del... ¿Qué hacer un paquín? O gente que nunca habían visto en su tienda, que dijeron, hey, ¿esto de dónde salió, verdad? Mm-hmm. Como que ha tenido éxito en traer a nuevos lectores. Se materializó. Me llevo una copia. Y aparecía. Salían de una caja azul. Una caja azul. Que muchas paquineras hicieron ventas de medianoche. Abrieron a las 12. ¿Y a cuánto daban a medianoche? A medianoche. ¿Y cuánto eran como moteles? Y un cuartito para que lo lean. Con un foquito rojo en frente. Es para que vean la entrada. Oh, pongamos este foco. ¡Son de patarrón, jefe! ¡Ah, vale, verga! ¡Vamos a ponerlo! ¿Por qué será que están viniendo un de... Y una cosplayer de Lady Death, otra cosplayer de Vampirella. Y después, ¡oh, cuánta clientela! ¿Verdad? Ha venido aquí. Ah, sí, los cómics. Sí, los cómics. Así que ahora... Como variamos a veces. Que están... La pregunta que les hicieron esta semana, están investigando cuál es su actitud frente al pedido de octubre, que son los que aún pueden modificar el pedido para Diamond. O sea, como quien dice, va a continuar lo esta venta. Están tan optimistas que están incrementando sus pedidos. De lo que ya pidieron, están pidiendo adicionales. Están optimistas. O sea, que piden mucho. Hay excepciones. Está el fulano que dijo, ¿sabes qué? Le llamó al jefe, al dueño de la paquinera, borrame mi lista de pull list, todos los paquines de la DC. Ya no, en mi vida vuelvo a comprar uno. Porque él era un fanático de... ¿cómo se llamaba el hijo de Flecha Verde? Hawk. De Connor Hawk. Connor Hawk. Que no va a existir. Que ya no va a existir. Y él le había puesto a su hijo Connor Hawk. Y le va a tener que explicar a su hijo, mira, que vos te nombré por un personaje que ya borraron. Que nadie quiso. O sea, ya voy, no te quiero. No son, hijo. Sí, que no son. Pero están bien contentos. Pero esas son las excepciones, me imagino. Los que esa es la excepción. Hay gente que está pidiendo todos... y la gente que lo llegó a comprar dijeron que le gustó mucho. Ya vamos a hacer nuestro review al final del episodio. Lamentablemente a esta altura no hay números y tampoco hay indicios de la venta digital, porque eso es lo que queremos. La venta vegetal. Vegetal, sí. Sí. Queremos saber qué proporciones han tenido, porque ha sido venta del mismo día. Sí. Y por cierto, ahí estaban mostrando un par de diferencias entre la versión digital con la versión... ¿Y varía mucho o es...? Pero la versión digital solo... no la podías comprar, digamos, Comixology. Solo habían dos... sí, Britoman. Dos paneles. ¿Sí la podías comprar? Sí, solo Comixology. Realmente solo eran como dos paneles que sacaban como ejemplo. Mira, aquí están las diferencias, pero... Pero ponele... No, yo vi ahí una portada, el texto. Una portada que decía Digital Copy Inside. Y yo, o sea, era un código. No, es que acuérdate que van a... podías comprar... En la paquinera podías... Había opción para... podías comprar el combo. O sea, comprabas un panfleto sellado en una bolsita que dentro traía un código raspable, lo metías en la compu y tenías derecho a la versión digital también. Eso era más caro. Pero podías comprar solo la versión digital. Sí. Okay. Y la versión digital trae las dos portadas, mientras que la versión que comprabas te traía una portada. Compraba la digital todos. Además de eso, en el lado de Marvel, anunciaron que el... La serie de Secret Avengers, el número 16, ha vendido todos los que mandaron a imprimir. ¿Y porque es la que el primero que va a escribir Warren Ellis. Nice. Volvió a sus vender andados. Todo no es la gran cosa. Acordate que mandan imprimir en base a las preórdenes. O sea, no es como que sea una magada adivinar cuántos son los que... Pero también, o sea, las preórdenes son en base a las paquineras que dicen, vaya, tengo a la Mara que me ha pedido en su pull list, que esa sé que la voy a vender. Uh-huh. Pero aparte de eso, siempre piden un extra. Un digamos extra. Que ese fue el... eso sí, fue lo pero, que están felices que sí, se Sí, pero fue. Ese margen extra no vas a pensar que es mucho. Es decir, y la otra noticia es que la gente de IDW va a lanzar una miniserie basada en el juego de cartas Magic the Gathering. Otra serie. Cuatro. No, es otra, tenés razón, porque ya Dark Horse y Valiant habían publicado. Y la última noticia que tenía, ya la perdí. Si me dan. Para mientras, hay una noticia más. Sí, Netflix. Sí. Netflix viene ya a Latinoamérica, por lo menos en Centroamérica, dicen que va a ser el 12 de septiembre. De septiembre. Lo que es la otra semana. Sí, ya casi. En Brasil ya comenzó. $7.99 la suscripción, digital only. Solo digital, entonces. Solo digital. No, streaming. Solo streaming. No va a haber envío de DVDs. Entonces. No. Solo va a ser el live streaming option. No, oye, pero mal. Sí, o sea, el precio se oye demasiado bueno. No se ha visto como un preview de qué librería de supuestamente de películas. Sí, así es. Pero eso es lo que estamos hablando. Lo que no sabemos es el catálogo. Pero no sabemos si lo van a ver cierto tipo de restricciones. O sea, el catálogo de Moves. Ahora, ¿será que estamos viendo ya el primero que se va a aventurar y que después podría alguien como iTunes, va, está bien, ya vamos a dejar que Amazon, ya vamos a dejar que en El Salvador, en Latinoamérica, vean nuestra librería de streaming? Pues dudo, fíjate, porque siempre está todas esas restricciones de región 1, región 2, con el que puto. Mira, la jodida, lo que no sé lo vamos a... Sí, pero aquí antes... no dejan ver en streaming nada. Yo esperaría que esto venga a cambiar el playing field, así como espera Brito. Y siento que les ayuda porque también ahora en los estados, no sé cuánta gente se ha retirado por el cambio ese de plan que hicieron. No, muchos. Y segundo, estaba viendo que la serie, que la cadena esta Starz, que pasa películas, Se ha retirado de Netflix, o sea que no puedes ver esa librería de ellos. Mm. Stars. Mira, que tenían buenas. A mí me tiene más emocionado, sinceramente, la librería de series de televisión que la de películas. Mm. Sí. Netflix en Estados Unidos, ¿qué tan rápido dan las películas que en comparación con la fecha de salida de venta de los DVDs? Están lentitos. Lentecitos. Lo que pasa es que tienen cosas, por ejemplo, Netflix son los que están... Pusieron Mad Men, por ejemplo, antes de que cualquier otro agarrara Mad Men. Y las están poniendo como que el mismo día que salen en la tele, las puedes ver ya en Netflix. Bueno, esas son series, pero ¿y en cuanto a películas? En cuanto a películas, sí, no. No, ahí pasa un tiempo, cuando ya salen en DVD. Y tienen, vaya, por después ejemplo, que salen en DVD. Creo que al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo. Documentales y cosas así. Si por lo menos, iTunes, o sea, comparando pues, Netflix, porque iTunes es el que yo tengo servicio. iTunes, el día que sale el DVD, ese día la puedes ver en iTunes. Y está el rumor ya de que iTunes va a sacar su streaming only option también. ¿Quién? iTunes. Que ya no la vas a poder bajar. Que vas a poder suscribirte. ¿No se llama Apple TV? A pagar una mensualidad y tenés acceso a toda la... Pero lo que pasa es que eso lo acaban de quitar ahorita. Ahora las series de televisión, hace como una semana, dos semanas, ya no las podés alquilar. Solo las puedes comprar. Solo has comprado, sí, así es. Entonces ahí como que va un pasito para atrás, no sé. No, porque parece que compraron otra empresa que hace todo lo del streaming y como que eso van a lanzar ese... No sabemos, pero esperamos que hoy, cuando ya sea el anuncio de lo del iPhone o de lo que sea que van a anunciar hoy en septiembre, creo que tienen que hacer la otra semana, esperamos ver ya la noticia de algo de eso también. Bien. Sí que va a ser interesante. Porque fíjate que aquí Blockbuster, uno de los grandes problemas que tuvo, aparte de la piratería, es que no traían los DVDs hasta que salían para Región 4. Yeah. Que la fecha de lanzamiento era... Sí. Era años. Era tardía en comparación a Región 1, que eran los que salían 3-6 meses después. Y que habían otras empresas que la estaban trayendo. Así es. Porque no te traían Región 4, te traían Región 1. Región 1. Lo que yo veo, y que todo el mundo ha hecho el mismo comentario, es que, mira, los días... de que esa diferenciación de regiones exista en el mundo, los días de que eso exista están contados. Porque ahora vos ves en Twitter, en Facebook, todo el mundo hablando de las películas o de lo que sea, y las casas están perdiendo plata porque la mala no se espera a que salgan en su región. Pues sí, es que la piratea antes que... Hace poco... O la conseguís quemada. Hace un par de semanas hubo una noticia que Fox... se había retirado, bueno, había hecho un cambio a sus términos, creo que en Hulu, un servicio ahí, que las series tenían ese esquema de que el día que salían las series de televisión, el mismo día o el día siguiente, ya estaban en Hulu. Uh-huh. Entonces hicieron un cambio, dijeron, va, si sos suscriptor pagado, vas a tener esa opción. Si no, vas a poder ver todas esas series, pero una semana atrasado. Okay. Pues no está mal. No está mal, en teoría, pero cabal. La mara que está así monitoreando torrents y todo eso, específicamente todas esas series de Fox que estaban atrasadas una semana con respecto a lo demás, esas series subieron en download de torrent 10 veces. Ajá. Porque la mara no se esperaba. Claro. O sea, imagínate que vos te digas, Doctor Who, va, lo vas a ver hasta la otra semana. Bueno, Hulu no se puede ver en nuestros países. Sí, no. Es de restricción. Claro, no puedo verlo. Entonces... yo sé que hay algo de derechos de actor de por medio. Me imagino que también que para proteger a las compañías de cable. Ajá, para proteger a las compañías de cable. Pero igual las compañías de cable existen en Estados Unidos. No, pero eso es cierto, que en realidad las regiones están protegiendo mercados. Sí, claro. Entonces, pero eso va a ir desapareciendo. No, tiene que desaparecer porque si no, tienen los días contados. O sea, la mara va a preferir 1000 veces bajarlo. Bueno, pero eso es lo que queremos saber nosotros para Netflix. Y lo vamos a saber, desgraciadamente, hasta que ya esté el servicio. Pues yo creo que por lo menos el primer mes yo lo voy a pagar. Yo también, $7.99 solo para ver. Aunque más sea. Que ahorita, fíjate, y la ventaja que tiene Netflix... Para ver el catálogo. Que no necesitas, o sea, que necesitas una computadora. O sea, no necesitas un aparato especial. No. Y te funciona en cualquier... PS3, 360, Wii, iPad, iPhone. Boxybox. En el Boxybox está ya la aplicación. Nice. No, si está en todo. O sea, tres aparatos en el mismo televisor que van a ver Netflix. Creo que podría mover uno. Mira, poner el picture in picture y poner así dos películas streameando al mismo tiempo. Hey, aquí encontré la noticia que me hacía falta. Y ahí ya no, Julio. Ya tenemos los primeros indicios de que DC Comics sí va a tener una serie de Justice Society of America, la JSA. Ajá. Pero la JSA. Huzzah for the king. Pero esta va a estar ubicada geográficamente en Tierra 2. Ah, la van ya a empezaron. Ya empezaron. Ya empezaron. Esperen Infinite New Crisis 52. Identities. Así que... Y que muchos de los héroes que no estamos viendo en este lanzamiento original van a estar ubicados en otra tierra, porque no hay tierra que aguante con tantos superhéroes. ¿A ni lectores que los quieran leer. ¿Al cuánto año vamos a ver de que uno de Tierra 2 viene a Tierra 1 y que sea su gran años, destino? ¿Años? No. De meses. Contando los minutos. A 0.25 años. No, pues sí, siempre hay una buena respuesta. Ni siquiera va a haber empezado. ¡Hazá! Y ya va a haber uno que se vino. Y este cabrón. ¡Ey, vos que no eras del otro grupo! Y se va a ir así. Perdón. Bueno, voy a comprar un cigarro. Continuamos entonces, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Así es, el box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. No me escupa esta flama. ¡Ey, aquí no la tires! Bueno, la número 5 es Rise of the Planet of the Apes. El arrocito. Sigue el arrocito. ¿Cuánto lleva? Un verbo de plata. Hizo 7.9 millones, ya lleva 160. Puta, lleva bastante. Nice. Pero eso... en dólares, pero en monedas. En monedas, diadólar. Diadólar. La número 4 es un debut, es Shark Knight. En 3D. Como documental o algo así. Pues espero que no sea otra película de tiburones así. ¿En 3D? Sí, pues sí, pero que sea, no, que sea documental, que no sea. No, no, es película de terror. Ah, es de terror. Sí, pero para verla en 3D sí tengo ganas de ir a verla, fíjate a ver si. Pero esas películas son como que... sangre. Ah. Eso es 4D, dundo. Un asesino que puede atraparte en cualquier lado del agua. En el golfo del agua. Salite y estuvo. Por cierto, la semana pasada hice el comentario de que estuvo pobre la recaudación de películas. Uh-huh. Esta semana sigue igual. La que más hizo, hizo 14 millones. Bueno. Es que no ha habido nada. He estado medio pobre. Esta es una Apolo 18. Uh-huh. Es una película de terror. También. De esas de que, ¡ay, miren, encontramos estas cintas escondidas y aquí está! Y te hacen como... Acordate que en la Bear Witch Project. En la vida real, Apolo llegó hasta 17. No existió un Apolo 18. Ajá, eso sí. Ah, entonces el 18 es... Se murieron. Encontraron vida extraterrestre. Entonces dicen, por esta misión fue que no volvimos a la luna. Ese es el tagline de la película. Hay una razón por la cual nunca regresamos a la interesante. Luna. Fíjate sí. Que se ve bastante creepy. Fíjate. En una de esas está el módulo lunar, en el trailer, ¿sabes? Uh-huh. Está el módulo lunar y están los astronautas dormidos así en el módulo. Y en eso solo ves afuera de la ventana una sombra que va pasando así, que está rodeando el módulo. Y les quiere vender galletitas. Son testigos. No, bueno. Vendiendo talay. Y otro anda sudando. Aquí un librito negro. No hay nadie acá. ¡Ya les di! ¡Somos católicos! Ayer les di. O hippie. O hippie. Sí, lo mismo. ¡Ja! Ese chiste todavía no se ha gastado. Sí, cabrón. Oh. Pues sí, ese es el 4. Ese es el 3. Ah, 3. La número 2, La Deuda. Eso hizo 9 millones. No sé qué puta trata. Es la historia de mi vida. No, yo creo que más de mío. Pues supuestamente es un thriller de espionaje. ¿Quién sale? Una artista. La Helen Reddy. La Helen Mirren. Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciaran Hines y otro puño de gente que... Y en la número uno que está... ¡Lo que todos queríamos saber! Tres semanas lleva en número uno es The Help. The Help. The Help. Esa es de una canción de los Beatles. ¡Huyan! A eso no vamos ni a inventar los plots. ¡Huyan! No, lo saben los Beatles ahí. Help. Help. Y Pablo Marfol adentro de Adobe Dick. Mira, Conan, mira hasta dónde cayó. Conando. Pero ahí está respondiendo una de las preguntas que yo tenía, que ¿cuál es la siguiente película geeka que viene? Ajá, no, sí. Ya, bueno, ya, que ya viene aquí el Salva... que no lo fuimos a ver. Pero es que esa ya habíamos dicho de que no nos calentaba mucho, ¿verdad? Ese arrocito no me calentaba. No. Quería ver al Nico sin pantalón. Puta. A la mona de Tarzán. Y bueno, y que no todo agujero era... es trinchera. Son trincheras, no. ¿Cómo era? De la lagartija para arriba, todo es cacería. No. Hay controles de calidad. Bueno, okay. Hablando de película aquí, Final Destination está en la posición 17. Uh-huh. Conan está en la 16. No, hombre, ¿y es que la tercera semana o la segunda? Es tercera semana. Pitri, qué mal. Segunda semana cayó hasta la 8. O sea, sí. Va así, va exponencial. Exponencial, una progresión. Cowboys and Aliens, 14. Bueno, por lo menos. ¿Cuánto sacó Cowboys? Cowboys. 1.8 millones. No, pero en total. En total. 96. Híjole, no llegó a los 163. 100. Mala onda. ¿Y no verás en la colita ahí a Green Lantern? Puta. No. Espérate. Oh, ¿cuál es la primera película Marvel que encontraste? Ese es Capitán América, está en la 13. Puta, lleva 171 millones. Solo en Estados Unidos. Super 8, 126. Costó 50. Eso le fue mucho mejor, mucho, creo yo. Mucho mejor. Y no le he visto aún, está en la 40, Green Lantern. Puta, lleva 116, costó 200. 110, ya se quedó ahí, 116. Sí, hizo 189 mil. Los pobres ilusos que no lo habían visto. Continuamos entonces con un update de series. ¿Cuál es la siguiente película, pues? Están hablando de en el IRC algo que Conan, que viene acá. Que es un spoiler. No, ya lo leí, ya dijeron que el spoiler, pero bueno. Sí, está chido. Ya te voy a decir cuál es la... Mientras hablan de una serie de televisión, te voy a decir cuál es la que viene. Bueno, serie de televisión. ¿Cuál? ¿Cuál va a ser? Doctor Who. ¡Doctor Who! Sí. Ya comenzó y no lo discutimos la semana pasada para darles chance, vea. Sí. Porque por eso es que Omar ya puso... Hoy sí, ya lo vi. La alarma. Sí, señoras y señores, de aquí en adelante. ¡Danger, Will Robinson, danger! Spoiler alarm. Sí, cuidado el spoiler. También que ya dieron un spoiler ahí en el chat de Thundercuts, vea. Pero bueno. Bueno, sí. Entonces, impresiones. Me gustó un montón el primer episodio. El segundo episodio fue para mí meh. Sí, fíjate, para mí también. El segundo episodio, bonito, estuvo bueno, pero sí. Ya eso de que ya los que se salen de la historia, como que. Sí. Fíjate que yo estoy más feliz con esto. Monstruo en la semana. Sí. Yo estoy más feliz con esos episodios porque me entiende, me he debatido la Riverson, que todo Riverson, que todo. A mí me cae bien la Riverson, por eso es que. Yeah. Que aquí, que ella maneja tarde mejor que el doctor, que ella también está y que en mira, que es chivaza, tantas que nenas puntería. Que han sacado la serie y que no son despampanantes, simplemente bonita. Vos decís, ey, qué bonita es esta, hasta la morenita, Jane. Martha Jones. Martha Jones. O sea, y salen con esta vieja peluda. Y sí es la vieja que fueron a agarrar. Y fíjate que lo peor, yo creo que cuando la seleccionaron no tenían ni idea de dónde iba a ir la historia. Es que cuando la seleccionaron fue en un episodio que escribió Moffat en la tercera, no, sí. Cuarta temporada. Ajá, ya. Que él era uno de los escritores y que el jefe era sí, yo Russell T. Davis. Ni sabían a dónde iba a terminar la historia y quedaron con la vieja babosa. Y lo peor que fue hace 3 años, o sea que ya envejeció 3 años más y se ve peor. Pero fíjate que todavía ahora tuvieron el chance, o sea... Y sí, hubieran mantenido a otra artista entre medio, a la negrita, va. Lo hubieran mantenido y... por algunos eso, episodios. Bueno, buena no comentario. No sé por qué no lo hicieron. Mira, la actriz que sacaron para los primeros 5 minutos sí, del show. Bien. Yo dije, ¿de dónde la sacaron? Qué bien está eso. Y me bajó. Pero así me... Fíjate que mucha gente... Fue sorpresa. Ni idea sabía de cómo iba a salir. Mucha gente dice, uh-huh. No me consta, uh-huh. Pero sí dice en los foros, de que sí mucha gente lo adivinó. De que ella... la Mara que se hace los... y para mí lo más evidente era el nombre, el Mills. Ah, Mills. Ajá. Pero yo por poco es Mills. Yo no, ya a mí ni se me cruzó. A mí me agarró bien de sorpresa. Ahora, divertidísimo el las dos bichas y el Rory. ¿Cómo se llama? Todo el tiempo ahí de Mac y lo tenían de gay. Sí, no, y que, ¡ey! Yo estaba escondido como 3 horas y que no estábamos jugando a esconderle. Ah, sí. Vea, que va a esconderte otra vez. Pero mira, pobrecito. Pobre patío. Y después patío, que. Después que le. Que cuando le pega el cachimbazo a Hitler. Ah, sí, va. Bueno. Salvaron mi vida, fue un accidente. pero mira, yo lo sentí medio, a mí el episodio me gustó, pero sí sentí medio sacado de la manga que cómo le quitaron las regeneraciones a la Riverson. Para, ya, Ajá, entonces, eso sí me dejó así como que, va, bueno, va, ya lo explicaron, va, no se ya no se puede regenerar. Sí, ajá, pero va, qué bueno que lo explicaron. Ajá, va, pero punto. También, ¿por qué no se salvó el doctor él? ¿Por qué no hizo algo ¿por él? ¿Por qué pues? El veneno no lo dejaba él regenerarse? Porque decía, sí, me voy a morir y me voy a morir del todo. No, pero él como que, sí hace un comentario de que él sabía de que no se iba a regenerar. Ajá, ajá. ¿Por sabía qué? A saber, vea. Pero ¿por qué no dijo, el bueno, tarde, el tarde aquí... algún sobolado para limpiarme el veneno? Pero fíjate que eso es otra cosa. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con los trajes? Ah, a ver, da tu comentario. Eso a mí me dejó pensando. Ajá, y no para dormir tranquilo. Si te fijas, cuando apareció en el que hicieron el dibujo en el al principio, cuando ajá, sale la Mels en el carro de mis sueños, creo, en el Corvette 75 que aparece y lo hace bien. ¿No era el Ferrari? No, ese... El Ferrari es alcanzable, ese Corvette no. Sí. ¿Qué? Créeme. Entonces, no, ese Corvette es carísimo. No, entonces... No se va por la tangente. Sale con un... No sale con su saco, sale con su saco un poco más largo, pero tampoco era el overcoat que andaba David Tennant. Ah, chipa, ok. Eso primero. Segundo, cuando ya después él aparece, cuando ya se está muriendo, que vuelve a aparecer, donde ya están, que ya llegaron la Amy y Rory a donde está la Riverson. En el restaurante. Aparece con el frac. Sí, se lo cambió. Y, ¿pero por qué? No me acuerdo por qué. Dijo que si van a morir va a ser en estilo. No, no, o sea, sí, pero, no, o sea, eso a mí me mierda, de, pues. No, pero, a ver, lo siguiente es lo que intriga. Ajá. Ay, ya se te olvidó. ¿Qué es el frac que ocupó en la boda de la Amy? Pues sí. Ajá. Entonces, ahí en los yo siento que la Mara está amarrando un montón de supuestos detalles y conociendo a Moffat va a salir con una babosadita en un segundo que nada que ver y punto, va. Sí, por yo eso siento era que eso no tiene absolutamente nada que ver. Ojalá que sí, fíjate. ¿Sería a mí, chido? Yo siento que sería chido porque yo sinceramente no entendí y lo que he leído no me convence. En el por qué después cuando él tuvo la plática con el holograma de la Amy chiquita, ¿qué importancia, por qué le dieron tanta importancia al Fish Fingers and Custard? Custard. O sea, ¿qué? Porque fue lo primero que él hizo cuando llegó a la casa de ella. O se me hace ¿por qué es eso importante? Como que le ha de haber recordado el hecho de que cuando él estaba con la Fish, eso se estaba rejuveneciendo, todavía estaba, ¿cómo se llama?, regenerándose. Y fíjate que otra cosa que dicen ahí, que tampoco yo, no sé, yo lo siento demasiado rebuscado, que dicen que cuando el doctor cae la primera vez, que conoce a la Amy chiquita, que le está, se harta el Fish Finger and Custard, que él no se desenvolvía como realmente se desenvuelven todos cuando se acaban de regenerar. O sea, que caminaba para otro lado, que se agarraba, que le dolía. Puta, no pasó David Tennant. Pasó dormido. Un especial entero de Navidad dormido, que en los últimos 5 minutos... Pues sí, pero pasó dormido. Ah, bueno. Pues sí, no, pues sí. No se pasaba agarrando el pecho, me duele, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo. Entonces, ahí dice una más. Puta, ¿será que después de esto se fue allá? O sea, se está haciendo tanto de chongue. Nah, están tratando que de yo siento que lo están enredando demasiado. Pero sí, yo quisiera que por lo menos explicar el por qué, que no vaya a salir solo con que, ah, sí, me estaba muriendo, pero me dio tiempo de cambiarme la ropa. Sí. Tampoco me dio. Fíjate que no, yo creo que sí va a tener algún significado. Ojalá. No tal vez tan profundo, pero sí va a ser una chivatada. Yo creo que sí puede ser profundo, porque yo me acuerdo en la temporada cuando era David Tennant, también hacían unas sus pelazones así de regresar hasta episodios para ir a despedirse con toda la mara que había salido y ondas así que, hey, ¿quién quita? The Face of Bo, por ejemplo, el chavo que supuestamente... Eso fue chido. O sea, eso fue chido. No se sabe, pues, pero pudieran después. Mira, con el filler que fue... Y fíjate, espérate. Ahí están diciendo, es cierto, lo que acabamos de decir, que si voy a morir, voy a morir con estilo, pero él ya sabe que no se iba a morir ese día. ¿Ya? Yeah. No. ¿Cómo no? No. ¿Por qué no? ¿En qué momento? Lo averigué en ese momento. Al final. Tienes razón. Al final de ese episodio. Porque habla con la Amy duplicada robótica, no sé qué, y le dice, no, que el doctor, o sea, le da la fecha y que se va a morir y les... Y al sí, final, porque él solo sabía que se iba a morir, pero no sabía cuándo. No, es que ni siquiera eso. No, como no, acuérdate él, que se cambió con el... Él sabe... Se cambió con el doctor sí, Flesh. Sí, no, pero de todos modos, él sabe que esa es la primera vez que conoce a Riverson. Y que hay mucho de la relación con ella que él no ha vivido aún. Entonces, él sabía que no iba a morir. Pero también, al final del episodio, él está viendo su... como el file, como el archivo donde decía la fecha de muerte va a ser tal, tal, tal, en tal lugar y no sé qué. Así es. Entonces está así como que... interesante. Y como que no lo puede cambiar, ¿verdad? Es un fix. Sí, porque todos los registros dicen que ahí muere. Pero la cosa es que sí, es cierto lo que vos decís, que... O sea, toda la vida que... Todas las mierdas que contaba River Song de que... Sí, que celebramos mi cumpleaños, que no sé qué, que pasamos en no sé dónde, que... O sea, tiene que vivir todo eso. Ajá, ahorita, pues. Aún lo tiene que vivir, así es. Ajá. Mira, no. El extraterrestre que quiere matar a Hitler, o el robot... Mucho Meet Dave, la película de Eddie Murphy. Sí, mira, ese, combinación de Eddie Murphy y los anticuerpos se veían bien choleros, haciendo como piñatas. Como pero fíjate que eso no me molesta. Pero porque no, yo no sé te que recordó Doctor Star Who. Trek también. O los Star Wars me recordó. A mí me recordó Star Trek. Star Trek. Fue el capitán en medio, todo alrededor. Sí, tenés razón. A mí me recordó bastante Star Trek, pero sí, definitivamente ahí le robaron toda la idea. A Meet Dave. Todo lo de Hitler, buenísimo. ¿Quién salió casi? O sea, sí, solo fue sí, pero... hay otro detalle que... ¿Está? Dale. Así es que esperemos que lo resuelvan bien. ¿Qué pasó, Sensei? Aquí estoy. ¿Qué pasó, Sensei? ¿Qué onda? Hola, chicos. ¿Ya viste el Doctor Who? Ah, buena. Va. Ok. Siguiente tema. ¿Eh, viste el planeta de los simios? Esa no lo he visto. Písame, bueno, que está buena. ¿A de verdad? Pues nadie la ha visto. Nadie la ha visto aquí. Por eso es que no ha llegado. Están dando. De la semana pasada. Si la querés ver y dar la reseña, pues bienvenido. Sí. Ya. Pero vaya corriendo ya. La vi por el guardián del zoológico. ¿Cómo? Que se fue al zoológico. No, hombre, la película del zoológico, del guardián del zoológico. No, es así, no hablemos. Era Mall Cop versión zoológico. Entre menos hablemos. Mira, Falling Sky. Perdón. El señor Starry ya me prestó Thor. Ah, sí, yo también. Con el Thor. Pero no era Almighty Thor. No, era la mera. La que compró tu papá. ¿Qué es? Sí, mira, ahí está. Qué mala película. Oye, regresaste a la época de los robots solenoides. Sí, hombre. No te entiende nada. A ver, eso se entendió. Sí. Pero siempre se entiende. Bueno, ya vi esta First Class por fin. Está chiva. Está buena. Buena. Hasta quizás más que que Thor y que el Capitán América y que el Hombre Araña. ¿Qué, de veras? No. Sí. No. Si está chiva. Está raro ese tu ranking. No. Sobre todo la bestia, te digo. El maquillaje que le pusiste. Sí. Puro Kill Rat. El traje de Simón. Eso, no. Como que era cool. De Simón de San Cucay, parecía. Pintado eso. Bueno. Falling Sky. Julio. Se terminó ya la primera temporada, 10 episodios. TNT, la serie de... ¿No? Sí. Voy a esperar que la cancelen para poder empezar. Fíjate que terminó muy bien. Fíjate que esa serie como que empezó lenta, ¿verdad? Comenzó lentísima, que la dejé de ver, pero o sea, después... Se caía bien lento el cielo. Sí. Venía con... Yo vi el primer episodio y después de ese ya no me dieron ganas de seguir viendo. Yo vi los primeros tres, pero el tercero fue... Me costó verlo. Mm. La dejé de ver. Después oí review que... Te lloraban los ojos. Que sí. Sangraban. Menos mal que los ojos. Sangraban orines. ¡Sangraban orines! ¡Toma, mierda! Un poquito más y sangra. Pero ya a nivel del 8. Uy. A ver, comentarios. O sea, bien abajo. Apestaba esa serie. La recomendaron y fíjate, entonces ya la bajé, vi las últimas tres y se puso buena la serie. Ya hasta el 8 se puso bueno. Ya aquella lentitud y hostigue que traían, se lo quitaron de en medio, la historia la complicaron. Todo escalero. Te mostraron a los verdaderos malos, que no eran los aliens de seis patas. Spoiler. Sino que... spoiler, sí. Sino que eran gracias, unos, Julio. Eran unos aliens al estilo clásico cabezón gris, humanoide, dos patas, dos brazos. que son los que dominan a todos los a los robots y a los a los robots y a los solenoides y a los de seis patas. Y que descubren que a los niños que habían capturado y que les ponían un armazón en la columna vertebral para controlarlos, un armaño, y que rescata él a su hijo, que era uno de esos. Uh-huh. Está lleno de spoilers. Puta, yo creo que sí. Ya para qué puta la... descubren que el armazón no solo los controla, sino que físicamente, biológicamente, los está transformando en los aliens de seis patas. Entonces eso dicen, está bien... District 9. Sí, que los convierte. No, aunque ese... más o menos, más o menos. Uh-huh. Pero entonces descubren que todos esos que habían andado matando no eran realmente aliens invasores, sino humanos, que son de otro planeta, que los habían esclavizado y que se los habían traído acá como carne de cañón. O humanos quizás también. O no, muy, habían estado muy poco tiempo acá, porque el proceso de conversión es como transformación, es algo lento. Así que, pero se puso muy buena y terminó bien y es, te da es pauta lo que para... Spielberg. Ah, sí, de Spielberg. Claro. Y te da pauta para una segunda temporada bien interesante, porque queda en cliffhanger. ¿Y no has oído si lo van a hacer? Fíjate si... que no lo he oído. Mi impresión es que sí, va a haberlo. Wow. Está bien. Y la el mini review... Bueno, ya la dio Julio, así es que... Thundercatch también no, está, pero ¿no? Es que no la compré. El problema es cuando la compré. Okay. Thundercatch primero y después el mini review. Ah, sí, dale con el Thundercatch. ¿Comentarios? Ah, los no, Thundercatch. No, pero es que el último... ella lo spoiló. Creo que sale el buzón. Bueno, gracias a todos por el spoiler. Pero no, sale en una pantalla. No pues sí, en la televisión, ¿y dónde vas a salir? No, si, si los sones salen de la tele. No, o sea, está el Moonra así hablando en Skype. Con otro, o sea, nombre. Gracias por seguir. ¿Qué pasó? Vamos a ver todo. Ah, malditos. Y habla con Skeleton. Estamos comentando la nota. Y lo mata a Darth Vader. Sí, cabrón. Sí, sí. Y dicen, no. Es un no. cambio. Ey, ¿cuándo es que salen las movies? No. No sé. No sé, pero sale en septiembre, ¿no? El 14. 14. Que la vas a comprar. No. Torres. No. 14, pues la vamos a ver, pero por Netflix. Yeah. Ah, sí, sí. El 15. No, vamos a tener vacaciones, independientes. Sí, vamos a pasar tirados en las casas de cada quien viendo Netflix. Y hablando por Skype. Lo que sí era. Va, de Thundercats sí, sí podríamos hablar del episodio. No este último que acaban de pasar, que se llamaba Legacy, sino que el anterior, que no se llamaba Legacy. Ah, no, ya es su historia vieja. ¿No? Sí, entonces, lo que ahí encuentran el dichoso libro de los augurios. Que, sí, que no era la espada la del augurio. No es que se la tienen, pero hay un libro. Hay un libro. Que es el manual de la espada. Con el que se le saca filo a la espada. No, con el que dice, agarre la espada de aquí de y pégale no... a los malos con este lado. Del lado no filudo. No, porque se pasaban ahí ellos era... cortando la mano, no sabían por qué. Sí. Ah, sí. El sabe, Netflix ya viene a El Salvador. Sí. Sí. Y sí. Sobe la joyita para que... para que la espada ¿cómo se ¿cómo que la lámpara? Puta, Julio, ¿de qué estás hablando? No sigas. Tiene una connotación vibraba sexual que no. Sóbelo para que se haga grande. Y tenía un solo ojo la espada. Y los hacía ver maravillas. Sí, más allá que lo evidente. Pero solo había una lecha. Una cosa lechosa. Tenés un futuro bien ligoso. Sí, puta. Tetel. Ay, de mal augurio, entonces. Pasamos. La cosa es que encontraron el dichoso libro y ahí se vieron una par de secuencias. Sí, claro. El manual. ¡Ay, chetara! Pero, güey, sí. El Messenger. Bueno, la cosa es que habían un par de escenas. Ya sabemos cómo hacer el monstruo, un pato. Este cuerpo decadente transforma en una mierda. El chuy. Levantaba a los muertos. Bueno, pero la cosa es que se veía el Moonra, sí, pero ya transformado todo cholotón. Y a la par, un hijo puya casi igualito a Leonó. O sea, no, casi igualito a Tigro, ¿no? Los dos. Sí. Y hablando con un piloto que era como un de la raza de los tigros. Entonces, era como que, hey, puta, los Thundercats eran aliados de Moonra, no solo aliados, sino que trabajaban para él. Y ellos se robaron el ojo de tontera. Y es saber qué pasó. Entonces, ya en el episodio anterior ya te cuenta un poco más de eso. Hmm. O sea, ¿qué onda ahí con esa relación? entre esos dos. Ah, pues sí, es el Kama Sutra. Sí, sí, sí. Ah. Entonces, sí, véanlo, está muy bueno. All right. Es que la serie va buena. La animación sigue buenísima. No, incluso el episodio ese bien lentito de cuando conocen a los seres del bosque que vivían que crecían, como... en un día, ajá, vivían toda su vida. Buen episodio, o sea, lento y todo, pero a mí me gustó. Me dio más por el último minuto que salió el tanque felino. Ah, sí. Oh. Y que se quedaron sin Sondrillo. Sin Sondrillo era el... Sondrillo. El la debilidad todavía no ha salido. Sondranio. Sondranio. Espero que nunca jamás salga de miedo. No, y suerte que se encargaron, vea. Así como que... ¿Démosle de tomar leche o démosle de tomar liche, que es un veneno que nos mata? Ajá, liche no, es mortal. Sí, y leche, no les tenemos que poner, tenemos que poner nombre bien separado. En este contenedor tenemos el otro Sondrano y aquí el Sondrillo. Ah, no lo vas a confundir, puta, porque no. ¿Cuál era cuál? Y todos le ponen TH, ¿no? A toda la caja encima. TH, la verdad. TH, idio. Y TH, edio. All right. Y mandan a siempre al chino que anda, tráeme. ¿Cuál, maestro? Mandan anda, tráeme la mierda. Mandan al Ixo, que no puede leer, no puede ver nada. Al cieguito. Buscando en braille, el cieguito. Mira, para no que te confundas, uno es caja roja y la otra es azul. Y con un logo de calaverita, de gato. No, es que una caja es púrpura y la otra es morada. Sí. Así sabes cuál es la diferencia. Y nada, que el cieguito leyendo el libro estaba. Un de fucsia. Y a ver cuál puta es el fucsia. El rojo. Y otro es carmesí. Dos colores que todas las mujeres saben. Vaya. Mini review de película rara. ¿Cuál es la película rara? Mira, vi Super. Y no es un supermercado. No es Super 8. No. No viste Super 8, no. Pero cortado. Superman. Super a secas. Es una comedia oscura. Dark comedy. Ajá. Así sangrona. Hasta un poquito de gore al final. Uh-huh. De un loser. Pero así un totalmente loser. Pero uh-huh. Ya un viejo de panzón cuarentón. Ah, es biográfico. Que se disfraza de superhéroe sin poderes para andar en la calle con un Stilson dándole riata a la mano. No, Stilson. Pero mira, la película es rara. La esposa que lo abandona por ser drogadicta es la Liv Tyler. La sidekick que se consigue a la mitad de la película es la Ellen Page, que es la que sale... ¿Eh? La Kitty Pryde. No, esta sale... Sí, ella. Sí. Ah, sí, la Kitty Pryde, sí. La Juno también. La Juno, sí. Y es la de Inception. Pues sí, pero salía bien jovencita, la chica de Juno. No, si esta película es de este año. Sí, esa está bien bichita. Es que la niña esta... Tiene cara de... Sí, o sea, jailbait. Es tragaños, ajá. Mira, la película costó solo 2,5 millones en hacerla. Y en Estados Unidos solo recaudó $300,000. ¡Pobrecito! Pero mira el disfraz que se pone. Es un chiste. Chuco. Tiene buenas partes la película. O sea, es un Kick-Ass. Es un Kick-Ass, sí. Pero es más... más seria. Es más, menos no, optimista, es que, porque no, es que Kick-Ass lo hicieron un poco... Lo trataron no, este no es optimista. Este es... ¡Ay, sale Matt Fillon! El Captain Hace de Hammer. Captain Hammer. Hace de Holy Avenger. Algo, el Vengador O sea, sagrado. Son varios. No, ese es un personaje de televisión que es cristiano. Entonces él va a las escuelas públicas. La Ellen Page. ¿Qué bonito es, Uh-huh. Es rara la película. Hace de caso que estuviera viendo casi como un episodio de South Park con gente. Mira, y vos no viste Defender. No. Yo esa me la prestó el señor Torres. Parecido a la trama. Uh-huh. Me la prestó el señor Torres, pero salió mala y la reclamé y me dio después otra película en vez de esa. No la pude realmente ver. Pero más o menos así va la trama también. Pero esa es más comedia. Esa es más. Fíjate que no, se ve bien. Se ve bien seria. Por lo menos la parte que alcancé a ver. Esta es comedia. Lo que pasa es que hay partes un poquito serias más que se mueren. Hay personajes que se mueren. Hay partes que los deforman. Hay una parte divertida que está haciendo cola en el cine. Guardándole puesto a unos amigos y se meten enfrente de la cola. Entonces toda la gente... Ver a Liv Tyler, No se meta en cola. Entonces dice, ey, eso es una injusticia. Y le dice, no se meta. ¿Qué? ¿Vas a hacer algo? ¿Me vas a hacer algo? Y se burlan de él. Entonces sale corriendo al carro, se cambia en el carro y de todas maneras lo ve que se está cambiando. Regresa con Stilson. Ey, pero, ¿y por qué te pusiste esa máscara? Todos vimos que eres... Y no lo deja terminar. Le zampó un un Stilson a él y a la novia. ¡Puta! Y lo manda a la unidad de cuidados intensivos solo porque se metieron en la fila. Pues bien, bien, gulp. Pero bueno, eso era el review. Si les interesa, búsquenlo. El señor Torres lo tiene. Pero entonces, espera, ¿la recomendás o no la recomendás? Sí, yo la recomiendo. Pero bueno, no, ya lo cualquier. Oyeron de la misma persona que les recomendó Cop Out. Cop Out, yeah. Fantástico. Señoras y señores, continuamos entonces este mega episodio con cómics leídos esta semana. ¿Por Omar? ¿Yo? Yo, sí. Yo leí un cómic esta semana de Batman que se llama The Gates of Gotham. Es una miniserie. No comían a nadie. ¿Ah? No comían a nadie. No. No, no era Chu. Y estoy enojado, por cierto, porque ¿por qué? No han sacado un nuevo issue de Chu en ya como 2 meses. Parece que tuvo que leer Batman. Tuvo que leer Batman. Bueno, es, a mí me sacó fuera de onda porque es... Yo no estaba en la jugada y Batman no es Batman en esta serie, sino que es Dick Grayson. Y, pero sí, es cuando Dick era Batman. Era cuando Dick era Batman. Y sale que hay un... Empieza el cómic con un como un flashback. Entonces hay como un... Como un flashpoint. Sí, hay un secreto acerca de Ciudad Gótica. Que está... Que todos lo saben. Que nadie sabe. Entonces, ahorita... Es la definición de secreto. Como que tiene que ver algo con los puentes. Con los diferentes puentes y como que las diferentes familias que tenían mucho dinero y que fueron construyendo todo lo de Gotham. Entonces, ahora alguien se ha tomado la tarea de estar destruyendo estos puentes. ¿De Madison? Mm. No. ¿Ah? No, los puentes de Madison. No. No, ah. Dale, critico. Entonces, tenés al Batman con todo su mar ahí, que es un puño de mar. Hasta Damián sale ahí, sale en otro Red Robin. Que es el Tim Drake. Yeah. Sale una chica, Cassandra. Que es la Batichica. Yeah. Kane. Entonces, entonces, entre todos están tratando de investigar qué es lo que está pasando y cómo está pasando esto. Ya salió ahí Cobblepot. Que es el pingüino. El pingüino. Que él supuestamente es el que le estaba vendiendo los explosivos al... Entonces está bien chido porque está bien detectivesca. Uh-huh. Son creo que nada más 6 issues. Es un small run. Uh-huh. Y miniserie. Está una miniserie. Está interesante, está bonita. El arte está muy bueno. Así que recomendada. Y qué bien, qué bien, qué bien. También estuve leyendo la serie de que viene como precuela al juego de Arkham Asylum. Ah, hey. Arkham City. Arkham City. Y me gustó un montón que empieza el cómic justo cuando termina el juego. O sea que si no han terminado primer juego, esto se lo va a spoilear. Porque es exactamente todo lo que pasa. Chido. Blow se by me lo blow. Leído. Fíjate, se me ha ido. Entonces, ¿y cuándo sale ese juego? Supuestamente a fin de este año. ¿Octubre era o no? Es que yo vi que en Amazon ya se podía preordenar y yo así, lo voy a... Bueno, me acuerdo que ya creo que tengo 3 preordenados y yo, no, me va a cargar todo de un solo. No, pero está bueno, está interesante. El arte está más o menos, no está tan bueno. Pero sí me gusta porque es el mismo arte del videojuego. O sea que mantienen que la forma del traje, que lo ves, que se tiene como fueran tornillos. Ajá. Una onda así bien chivo. Remachito. Como remaches. Ajá, se le va a calentar porque no sale de día porque el sol le calienta a los remachitos. Sí. ¿Qué sí. más? Sí. Se le hace chafing en los nipples. All right. ¿Qué has leído tú, Julius? Mira. Pasamos. Pasemos, sí. Vámonos ya a la carnita. Señoras y señores, entonces pasamos a lo que ustedes han estado. Yo leí la carnita. ¿Perdón? No, ¿cómo? Leí la carnita. Dale, perdón. Leíste la carnita. Leíste la carnita. Yo creo que le di la carnita. Cuidado. ¿A quién le dio la carnita? No sé. Bueno. A la señora de Sensei. Señoras y señores, continuamos con... A la Senseiina. Senseiina. La carnita. Ahí está. Yo oí una pausa entre medio. Querido, más que tenía que cruzar los dedos antes de apretar el botón. Apretando miles de botones para que no se trabara el gatillo. Señoras y señores, en este mega fabuloso episodio número 333, medio satánico, vamos a hablar acerca de Justice League y el final de Flashpoint. Ahora al revés. El final de Flashpoint y Justice League. Ah, porque Justice League ya es después del... Ahora es Luno. Del cambio ese que se hizo... Ya. Yeah. Con Flashpoint. ¿Y siempre es Hla o ahora solo es Luno? No, hoy es toda la palabra. Justicia League. Ah. La Liga de la Justicia. All right. Sí, la Liga Justiciera de la Wonder Woman. Ajá. Pues sí. Julio, ¿querés darle ahí con los... con el final de Flashpoint? Flashpoint, vamos a ver. Mala. A mí te voy a decir que me decepcionó un poco. Bien apresurado el final. Sí. Se notaba que podían haber hecho 6 o 7 fácilmente. Salen cuadritos que era te Flashpoint, era de Flash, tenía que ser así. Ponen a todos los luchadores por la libertad ingleses, que ahí va incluido Spartan, que salieron por un glorioso panel. Sí, un solo panel. Y solo por meterlos en la continuidad, me imagino. Sí. Y solo para que la Enchantress los dejara en huesitos a la mitad de ellos. Sale Superman, que para algo lo habían ido a liberar. ¿Otro solo panel? Para otro panel en que despedaza a la Enchantress, o sea, la pachurra, así, literalmente la pachurra, destripa. La destripa. Y después que llega a pegarle a Aquaman y a Wonder Woman, pero con eso no hace nada, porque igual comienzan a destruir toda la isla de Gran Bretaña, de todas formas. A quienes más utilizaron así por un solo panel. A todos, y el único que tuvo algo que hacer fue Batman, Thomas Wayne, que mata al Dr. Zoom. A Twain. Pero mira, espérate. Y Shazam hizo ni mierda. Yo no sé para qué lo fueron a llamar. No, es que llegó dos paneles y lo revisaron. Y lo hizo. Y después, espadazo. Y mataron a uno de los pero niños. Sí, pero y esa tipa... O sea, ellos la llevaron para que los traicionara. Sí, sí. O sea, no es como el que le hicieron un chequeo que después de este puta es buena o es mala. No, es que dijeron, agárrate todos los que tengan poder, véngase. Y salió mal. Mira... sí, fue bien sacado de la manga. No sé si una de las miniseries trató ese tema, pero espero, pero no lo sé. Lo más interesante fue la conversación que tiene Twain con Flash, que le explica que no fue Twain el que cambió la historia, sino que fue Flash cuando él intentó rescatar o salvar la vida de su mamá, que el Dr. Zoom no la matara. Y le dice, cuando fuiste al cementerio en el primer aniversario de el primer cumpleaños después de su muerte. Y yo me quedé, momento, ¿y eso cuándo salió? Uh-huh. Habrá salido en algunas tantos paquines de Flash que han publicado. Pero según la historia normal de Flash, ¿la mamá se había muerto cuando él estaba joven o en qué momento se había muerto? No, ese es un reto. Nunca se mencionó. Pero no tenía mamá. Sí, no tenía mamá. Jeff Jones lo hizo en el relanzamiento de Flash Rebirth, que dijeron, hey, la mamá murió triste y antes de tiempo. No, es que la mamá murió porque, y acusaron al papá. Porque acusaron al papá de asesinar y el papá murió después en la cárcel. Y siempre Barry lo hizo. Pero eso fue un cambio que hizo el Reverse Flash a la vida de Barry. ¿Este Reverse Flash es el mismo Doctor Zoom o estoy profesor rebautizando? Zoom. Sí, profesor Zoom. Que tiene miles de nombres. Ah, okay. Entonces, también se llama hasta la segunda vez que lo vi. No, ese es como aquel viejito que te digo que nos llegaba a hacer los trámites donde yo trabajaba antes. Que manejaba como a 10 kilómetros por hora. Y tenía un rayito de Flash atrás en el carro, pero le había puesto... Flash. FLASH. Oh, no. Flash. Así que. Bueno, yo había prometido que ya no iba a hacer acosos al aire, pero. ¡Ay! Ahí está Brito Girl en el chat, masita, mamor. Brito Girl. Ok, sigamos. Ok. Okay. Hay un Brito Man también. Pues sí, soy yo. Ah, son... okay. O sea que Brito Girl es la versión femenina de voz. No, es una masita. Ah. Pero es que no, eso lo escribió Mid o Basketball. No, está ya. Okay. Vamos, dale. Bueno, fue hasta la segunda vez que leí el número 5 que me tomé la molestia de revisar desde el primero y me leí el último de la serie Flash, el Flash 12, uh-huh. Que fue la precuela. Uh-huh. Y en ese termina precisamente con Barry en el cementerio que está enfrente de la tumba de la mamá. O sea, ahí lo más raro. Ahí es donde lo amarraron. Aparecen 3 paneles en que salen un montón de rayos y Centellas, y ya de repente Barry dice, algo ha cambiado. Y ahí terminó la serie. Entonces ese fue el momento en el que él viajó al pasado, que lo venció la tentación, su conciencia de querer cambiar la historia, y ocurrió todo esto que... Va, pero entonces, pero sí, entonces, la muerte de la mamá había sido consecuencia del Reverse Flash. Sí, sí. Sí, entonces al prevenir la muerte... Al tratar de prevenir la muerte... Bueno, sí, es que lo logró, siempre lo logró. Y, bueno, sí, al prevenir la muerte fue... Fue que hizo... Cambió todo, pues. Generó toda esta serie de cambios de que no entiendo por qué la existencia de esta señora en una ciudad del medio oeste americano. Cambió hasta que no se murió Thomas Wayne. Hace que muera Bruce Wayne. No sé qué tuvo que ver eso ahí. Ah, el efecto mariposa, palomísimo. Pero mira, y ¿por qué el hacer eso, además de hacer esos cambios, por qué crea una paradoja con el profesor Sumi, que ya no importaba qué hiciera él? Mira, eso es sacado de la manga. Eso solo era para explicarte que lo podían matar ahí y no iba a pasar nada. Eso era todo. Sí. Que Batman se lo podía quebrar, y me alegro que lo hiciera. Espero que nunca lo vuelvan a utilizar ese personaje. Puta, es cierto, hasta hizo que la nave de Superman cayera en un lugar diferente. Sí, ¿no? ¡Paloma vieja, hombre! ¡Paloma vieja! Peor que la tía May, ¿sabes? Peor que la tía May. Paloma. El cabecertilla de la tía May. No se murió Avin Sur por la vieja esta. Atlantis conquistó Europa por esa vieja. Se murió Hal Jordan. Puta, sí. No, tenía que morir esa doña. Sí, sí. Y es más, eso pasa siendo Barry Allen en los últimos 10 páginas del cómic. Le dedican la despedida de su mamá, si bien es cierto, es bien emotivo, pero le comienza a explicar la historia de su vida y la señora le entiende todo a la perfección, hasta lo que yo nunca he entendido, cómo funciona el Galactic Treadmill, y la banda sin fin para viajar en el tiempo, que me cae mal el concepto. Sí. Pero la vieja dice, no, es que aunque no lo tengas, tú vas a poder llegar al momento exacto, y gran paja que le da. Porque la mamá tenía que haber todo bien, pues si la mamá siempre sabe, man. Bueno, después de eso... Se supo hacer todo lo demás. Eso era como que lo menos que podía. Recompone la historia, pero en el proceso ve una cara gigante que le dice, ahora vamos a lograr evitar que las tres líneas de tiempo que fueron separadas vuelvan a ser una nueva... Y podremos enfrentar a la nueva amenaza en el futuro. Las tres líneas de tiempo de las que está hablando, por cierto, son Vértigo. Bien. La Wildstorm y la DC Universe normal. O sea, hoy es una sola mezcolanza. Hoy es una sola mezcolanza, es esto porque ya metieron Tierra 2 con la Justice Society. No, bueno, el universo DC ahí va incluido. Nunca te han dicho que han dejado de ser. Entonces les dicen, no, hoy tiene que ser toda una sola mierda. O sea, que así como de repente está el Justice League y Cyborg, también va a estar el Justice League y Cyborg y Grifter. Podría ser. Grifter está en su propio cómic y toda esa mierda. Pero sí, pero podría ser. Sí, podría ser. Ahorita es Stormwatch y el Martian Manhunter. Puta. Sí. Entonces, pero ese panel, te digo, no me gustó mucho cómo está dibujado el Andy Kubert. Mira, buen artista, para mí, todo este quinto, el último número, el arte se ve bien apresurado. Hay un montón de paneles, especialmente los pequeños, que lo hizo sin ganas. Ajá. Las caras no se parecían a los... Y si te fijas, a mí lo que no me gusta es eso de que las partes donde sale Barry Allen, así las diferentes imágenes, como que va corriendo, o sea, se ve como que no tiene continuidad. Se ve que corre así como agachado, todo jorobado. Puta, y ahí se resbaló. Mira, aquí se resbala, después se resbala todo feo porque sigue corriendo después. Iba haciendo silly walking. Ah, the silly walks. The Ministry of Silly Walks. Pero si te fijas, ya al final de todo eso sale con el nuevo uniforme. Ya viste al Flash haciendo the Ministry of Silly Walks. Ya nuevo, con el nuevo traje post-52. Y no, entonces, bueno. Y esa doña, por cierto... Esa Maitra sale. Decime si no. Sale en Justice League. No sé si te fijaste. ¿Quién? No me fijé. Después ¿Quién? Oí que sí sale. Sale en Justice League. Y va a salir en todos los números uno. Dicen. ¿Quién sale? La chamaca es, esta. La maestra. Dicen que es el nuevo monitor. Es la que la gente está en los yo foros. Puta, si está grande. Sí, mira, está como la gasolina. Más cara y más cara. Ya. Pero la onda es que sale así, medio escondidita, en Justice League, en un panel ahí donde está Cyborg, cuando, antes de ser Cyborg, que está en un juego de fútbol juego americano. De... Ajá. Sale en las graderías ahí por ahí. Entonces, y la amenaza que viene, no sé si es la amenaza de esta de Justice League, que es alguien, un villano ya muy conocido por todos. ¿Quién? Ahí mismo te dicen. Fíjate que yo creo que no, porque debería de ser, debería ser un villano nuevo, porque... Mira, con que no vayan a salir con el viejo truco de quién será el villano, y que es alguien que conoces y que se está haciendo, que se hizo malo y que... Mira, en Justice League te dicen... Es fulanito. Es fulano, sí. Ah, pero ya sí, lo... ya les digo. Decídelo, pues. No. Es la mamá de Flash, la amenaza. No la mató bien. No, supuestamente si es un villano que quería evitar que los tres universos estuvieran juntos porque eso no le iba a permitir ganar, no puede ser Darkseid. Igual, ha estado luchando contra Super Mario y todos, y nunca les pudo ganar a los héroes como están. Perdón, Sensei, ¿qué decías? Ah, que ya le di la nuca a varios paquines que había preordenado. Yo todavía preordeno paquines. Bárbaro. Uy, man. No hizo quedar mal. Bueno, pues sí. Estuvo malo, güey. Bueno, y después resulta que Barry se despierta en su escritorio. Así comenzó Flashpoint. Ajá. El primer número que se lo despiertan en la oficina, que se ha dormido en el trabajo. Pero hoy sí ya está muerta. Pero hoy sí tiene, está muerta la mamá. Hoy sí tiene super velocidad. Lo primero que hace es se va a la Baticueva a buscar a Batman porque su papá, Thomas Wayne, le había mandado una carta. Una otra parte bien emotiva, pero un poquito fuera de carácter. Uh-huh. Porque Bruce Wayne llora enfrente de Barry Allen. Uh-huh. Vos nunca has visto llorando a Batman, y si se hubiese atrevido a quedar tan conmovido y llorar, se hubiera esperado que Barry se fuera y hacerlo solito. No se hubiera quitado la máscara. No se hubiera... Bueno, pero... eso no eso te sabría decir. Pero fíjate que sí, el llanto de Bruce Wayne frente a Barry está fuera de carácter de personaje, a no ser como este ya es el nuevo 52. Que sea chillón Batman. Que Batman sea chillón. ¡Oh! En este no, universo. No, mamayón Batman. Sí, hizo gay. No lo reprocho porque yo también soy muy emotivo en las movies. Si hasta yo puedo llorar, fíjate que Batman puede. El último cuadrito de la Baticueva, estoy seguro que tiene que haber algún detalle ahí significativo que te digan, hey, mira, ahí falta algo, pero... No, pues, está el dinosaurio, no está la moneda. La gigante. Moneda, dicen que la moneda no es parte de la continuidad, en algún lado lo oí. No, esa moneda, no. Pero es que en la moneda está relacionado a algo que no pudo haber pasado en los 5 años que tiene de vida de superhéroe. No, es que esa moneda es como la esencia de Batman. Pero mira, no soy muy de eso de que por aritmética voy a evaluar un paquín, ¿verdad? Pero ponele, el paquín tenía 30 páginas. De esas 30 páginas, ¿qué? La mitad son él hablando con la mamá y él hablando con Batman al final, de que le da la carta y todo eso, ¿verdad? O sea, y las primeras 10, 15 páginas son el pleito que supuestamente a eso es el desenlace esta serie, el gran clímax y todo eso. Bueno, y ni siquiera y una serie pleito. que te va a llevar a un vas hablando con el Zoom como 3-4 páginas tratando de explicar lo que ha sucedido. Mira, ahí en una de esas páginas hay una gran explosión que solo boom. Siguiente panel, no, se murieron todos. Sí, no lo ves. Entonces, eso que okay, perdón, o sea, ves así, boom, y solo, se murieron todos. O sea, ahí no, y el Batman está, ay, me voy a morir, dale esta carta a mi hijo. Y de ahí se levanta y le pega el talegazo al otro. No, después de eso sale corriendo Barry a hablar con la mamá. Ah, después de eso. Con la mamá Destroyer que tiene. La Supermom. Pero bueno, mira, la historia cumplió su cometido. Era dar una excusa y un vínculo a lo nuevo, porque viejo. Ya cumplieron lo que les pidieron los ejecutivos de la Warner. Dijeron, miren, denle vuelta a toda esta mierda y tienen hasta septiembre para esto. ¡Jueputa! ¡Ah, miniserie! ¡Rápido! ¡Cha! La sacaron. Siento que muy de la carrera y ahí está. Porque, pero igual, o sea, hemos visto historias buenísimas en dos cómics. Si hasta los muñecos chivazos, hasta el otro año los pasan. No, Y también... Te voy a pasar los muñequitos ahorita. Compara esto tipo con Gracias. Countdown. Uh-huh. O sea, que fue un año de bueno, preparación, uh-huh. que le vendo. En este en 3 meses salió y ya estuvo. O sea, todo eso Infinite. O sea, había como que un build-up. Había como generar más atención y tensión y todo eso. Hoy, pues, fue bien apresurado. Entonces... No digo que por eso es una mierda todo esto, porque de eso van a salir algunas series buenas. Claro. Más que alguna va a salir buena, pero sí va a haber una gran rodazón de cabezas mientras las series, cada serie encuentra un nicho, digamos, suficiente. Mira, nivel de venta. De todos modos, yo creo que la DC estaba consciente que con el único hecho de decir estamos relanzando y todos son nuevo, número uno, iba a ser excusa suficiente para tener buena venta sin importar qué había antes. Sí, eso sí. Especialmente porque el objetivo de ellos es tener lectores nuevos que van a comenzar con el nuevo número uno y les vale riata que pasó que existió algo que se llamaba Flashpoint. Eso era para los lectores existentes. Ahora Justice League número uno. Va el Don Tico Man, desnos su mejor análisis. Vale. Mal. un análisis sensayesco. No, mira. Esta serie, como dijeron, va a estar ambientada 5 años antes que el resto de las demás series. Uh-huh. Por lo menos al inicio. No me imagino que queden así siempre, porque puta, qué confusión. Van a estar así cada vez más y más aventuras en ese periodo y puta, y después... ¿Cómo lo van a mantener así? Entonces, imagino que esta como es la historia de origen, pues van a empezar así. Imagino que van a alcanzar al Eventualmente. Entonces, ahorita lo primero que te dicen es de que esto es un tiempo que la Mara todavía no sabe, no tiene el concepto de que es un superhéroe. Para ellos solo ven gente amenazadora que puede causar gran daño con uniformes raros y les tienen miedo. Uh-huh. O sea, hay miedo y desconfianza y todo eso. Y es más, lo primero que vemos son policías tratando de matar a Batman. O sea, nada de que arrestémoslo, sino que así un concepto bien Wildstorm del universo. Mm. Así era con los superhéroes que no se iban bien con la autoridad. Ajá. Entonces, está Batman persiguiendo a un ser ahí todo raro. Entre perseguir a este chamaco y huir de los policías, ahí casi no lo logra. Ya pues. No termina de contar el cuento. Pero en eso llega el Linterna Verde, que llega así con gran impacto. O sea, ya el anillo y que no sé qué, y mostrando los poderes. Ahí por lo menos se ve chivazo Batman. Que le hueve y el anillo. Y Batman, en 2 minutos le hueve el anillo. Ah, no tiene controles manuales, así que tiene que ser mental. Entonces tienes que concentrarte para hacer esto, bla, bla, ok. ¡Puta, dame esa mierda! De las mejores escenas de la historia. Sí, porque pero también en internet siento que queda así medio bien, porque se le pone a la para Batman, o sea, no queda intimidado por él. Y le dice, no, ya arreglé los incendios, que no sé qué, ya hice tal mierda, va, chivo. Démosle, vámonos. Tal vez un poquito seguro de sí mismo, pero... No, está bien, pero lo pinta bien. Pues, sí. Está dentro de su personaje. Muy interesante que el primer encuentro, yo juraba que iba a ser Superman Batman. Yo también. Pero no, Linterna Verde Batman, por algún motivo. Creo que ese motivo se llama Geoff Johns. Sí. Pero está bien, fíjate. Me gustó que comenzaran con Linterna Verde Batman y no sí, con... Estuvo tranquilo. También... Ahí vemos de que la criatura que están siguiendo es un Parademon, un sirviente de Darkseid. Yo no lo conocía. Ah. Pero es Parademon rediseñado por Jim Lee, o sea que con un montón de mangueras y armaduras y toda rara. Pero vemos que está tratando de destruir Ciudad Gótica y ellos logran detenerlo, o sea, no sé... No logra había hacer... puesto una como bombita, ¿verdad? Es que había puesto una mother box. Uh-huh. Mira, una mini computadora. ¿Qué es una mother box normalmente? Yo mira, he leído el concepto, que lo han utilizado el concepto antes, pero no sé qué es. Es como el iPod de ellos. Es una computadora semiconsciente que les hace de todo. Ok, pero no es bomba. Puede explotar. Puede catalizar energía. Tiene la función. Y puede explotar y hace mierda. Es una de las funciones. Ajá, es un app. Hay un app. Es un app. Bájate la tienda de Darkseid y decir explode. Pero depende. Si es algo chiquitito que querés, basta con la free. Sí, si ya la pagada, ya así ya. Ya vale $2.99. Y no tiene, y antes de la explosión no te pasa anuncios ni nada. Se acaban los... Y en la tienda en español es pelengue. Y la pagada es un gran putas. Se merece. Bueno, entonces reverendo dicen, bueno, putas. Pues este es un alien el que está tratando de hacer eso. Yo solo conozco otro alien, dicen. Es el que vive en Metrópolis. Entonces vamos a Metrópolis y vamos a buscar a este otro alien. Entonces dice, sí, vamos discretamente. ¡Uy! Un gran jet. Por lo menos el mismo lo hace mierda. Sí, el Batman le dice, puta, claro. Qué discreto. Y ahí, cuando está en ese jet, es cuando vemos a la chica... Uh-huh. En la gradería. En la gradería, es cabal, ahí se ve. Y se ve a Vic Stone, que es cyborg, pero totalmente humano. Y todavía no ha tenido el accidentillo. Habla con el papá. Y ahí averiguamos de que el papá trabaja investigando a los superhéroes. Uh-huh. Entonces, ahí está una relación por la cual puede que haya investigado cómo hacer aditamento cyborg para su hijo. Así era la historia original. El papá es el que le había puesto... El papá le hizo eso. Le salvó la vida metiéndole los implantes. Uh-huh. Para mi gusto, le dedicaron demasiado tiempo, pero yo creo que están tratando de... están tratando de levantar el nivel del personaje que es el de Justice League, va a ser el segundo. Ah. Es el que le van a mandar a que les compre los cigarros. Claro. Entonces llegan a Metrópolis y está el Linterna Verde, solo dice, quédate aquí, Batman, yo... Y lo deja como cerradito. Sí, lo deja así, deja de joder, yo voy a buscar a este alien y yo me encargo de todo. Y blácata, se lo suena de un solo telegazo. Y ahí termina con, vemos a Superman, ya la nueva versión. De la sin calzonillo. Sin calzonillo, solo con el cincho rojo. Ya estaba cagando cuando lo llegaron a molestar. Más jovencito. Sí. No tiene el colocho. No, ya no. Lo descolocharon. Y el traje así, medio como con armadurita. Se hizo un alisado brasileño. Puta. Con kryptonita. Entonces, ¿quién es el malo, pues? ¿Quién es el malo, pues? Darkseid. Sí. O sea, fíjate qué interesante, porque para un nuevo lector debe ser bien chivo. ¿Y quién será Darkseid? ¿Qué misterio? Como Darth Vader. Ajá, entonces. Pero uno, ya algo fogueado en esos temas. Darkseid. Eso va a ser el malo. El lúcer es hueputa. Pero mira, el arte, qué bueno estuvo. A mí en lo me encantó. A mí la portada no. No, tenés razón, la portada no. Pero el interior, más que todo, y toda la parte que sale, Batman, Linterna Verde, al principio, Ciudad Gótica, muy bueno. La interacción entre ambos es divertida. La historia no es ninguna obra épica o epopeya. Débole chance, o sea, sí. No, realmente no ha pasado nada. No solo fueron nada. A buscar a Super. Encontraron eso y fueron a buscar a Super. No es nada del otro mundo, pero es divertido. Pero sí tiene acción de los que van a formar el equipo, sí. Pues, porque no es como el Justice League anterior de Brad Meltzer, ¿cómo se llama el idiota ese? Que tenía Superman, Batman y Mujer Maravilla viendo fotos. Como 5 paquines viendo fotos. ¿Y este crees que está en el equipo? Sí, está bien. Que no sé. O sea, aquí no, aquí ya se ven, o sea, se ve cómo se está formando el equipo y sí hay acción y sí hay un poco de interacción. Imagino que ahorita ellos, o sea, ¿por qué llegó Green Lantern a buscar a Batman? Porque detectó la presencia alienígena del Parademon. O sea, no lo llegó a buscar a él. No. Él fue a buscar al alien. Ok. Sí, porque tiene que haber algo que digan, puta, este Darkseid, o no sé si todavía van a saber cómo se llama, es paloma, tenemos que luchar todos juntos. De alguna manera aún han llegado a eso. Mira, la historia también se lee súper rápido. Pero es característica del arte de Jim Lee, que él utiliza generalmente 3 cuadritos por página. 2 tamaño pequeño o medianos y 1 grande. Y entonces con ese ritmo no hay mucho texto que se le pueda poner. ¿Qué más? No hay mucho más que se pueda decir. La actitud es que le pongan a Chris Claremont en el cuadrito. Te cuenta la Biblia. Puta, sí. La actitud es Superman una patada, es bien significativa. Yo me encargo de él, le dice Linterna Verde a Batman. Y en el siguiente cuadrito solo ves que dice, a mí I'm not handled easy. Algo así como, no me manejan fácil. Ajá. Y es lo que están diciendo de Action Comics, que es un Superman un poquito más cínico. Sí. Ojalá, que no lo hagan tan. Sí, lo tan que, la, el enlace que estaba. El enlace, el concepto que estaba planteando Grant Morrison era de que él, este Superman, va a buscar la justicia, no necesariamente la ley. Boy Scout. Ajá, o sea, sino que esto es lo justo. Pero ahí está. Fueron los únicos dos cómics de la DC que salieron semana pasada. Mañana es cuando vemos una mayor tanda de cómics. Mañana salen 13. Claro. Pero no creo que 12 número. O 13. Entonces. Pero por el momento, todavía no sale Batman, ¿verdad? No. Sí, bueno, Detective Comics. Alguno de Batman, porque tiene como 4 o 5 en esta nueva serie. Entonces, Flashpoint. Realmente, como Batman dijo, y Robin, como dice Batman, Julio. Batman, Deathstroke, Demon Knight, Frankenstein. Sí, Frankenstein. Bueno, pero sí, como decía Julio. Flashpoint sirvió simplemente para no decir, mire, cerramos el universo DC y abrimos sin. Solo porque nos dio la gana. Sin que haya una transición, ¿verdad? Para eso sirvió, para hacer una como transición. Que fue una transición bien corta, apresurada y todo eso, pues, a huevo, eso fue. O sea, no es algo. No es una historia que yo piense comprar el trade paperback porque, qué palo. Sino que puta, ahí la hicieron porque, huevo. Sí. Ahora, cumplió su cometido, va. Se ve que Justice League, este primer número, sí lo hicieron con un poco más de cariño, un poco más de tiempo. La historia está bien, está tranquila, no fue gran emoción, pero yo siento que la venta, el gran nivel de venta fue más por. Por el relanzamiento, por el hecho que sí, es un nuevo número uno, porque es histórico, primer número que sale de este borrón y cuento nuevo que han salido. También cualquier número uno de estos títulos conocidos, como que la mara, voy a comprar uno para guardarlo. Y también Jim Lee dibujando eso. Ah, también. Puta, eso ya lleva su mercado. Pues. Ah. ¿Qué les pareció el rediseño del traje de Linterna Verde? Hubo rediseño. Sí, es mínimo. Por eso le ponen líneas que parecen armadura, pero está ahí. Las manchas negras y verdes las movió un poquito. Están diferentes. Lo que sí lamenté es que le dejó los guantes blancos. Siempre. Así son chivos, Julio. A mí no me han gustado los guantes blancos. A mí nunca me han molestado, realmente. Era buena época de quitárselos. Pero realmente sí. Imagínate a la hora de lavarlo, el traje. Cuesta sacarle las manchas. Pero es casi idéntico, realmente. Las botas están igual. O sea, no le puso botas con armadura como otros. Como los otros. Bien. Solo los hombros. A mí el de Superman se ve raro. ¿Sabes qué? Me recuerda al de Mr. Majestic. La capa era así, se agarraba de los hombros. No, pero Superman siempre se ha agarrado la capa así. No, se agarraba del cuello. Es que tenía el cuello. Es que este tiene cuello alto, tiene sí. Tiene cuello de tortuga. También. Como Steve Jobs. Ahora, prometen que el siguiente número es lo que todos queríamos ver, Superman contra Batman. Dibujado por Jim Lee. Lo otro interesante es que a pesar que es la primera vez que dos superhéroes se encuentran, no necesariamente comenzaron a pelear entre sí. Papá, colaboraron sí. Desde un principio Batman sí, con sí. Hal Jordan, fíjate, eso sí. Eso estuvo bien. Aunque no dejaban de meterse codazos. Sí, discutí. No, es que se pelearon verbalmente. Sí. Y luego vio el anillo. Las palabras lastiman, Julio. Pase lo que pase. Y Batman, ¿no? Mira ahí por cuánto. Como ahí llorón. ¿Cuánto se va a mantener dibujando Jim Lee? Supuestamente hasta que muera. Mira. No sé. Supuestamente va a ser el dibujante permanente. Más no significa que vaya a dibujar los 12 meses del año. Toda la gente sabe que él no tiene el tiempo para encargarse de dibujar todos. Así que se supone que una vez termine el primer arco de David 6 Finch, meses, van a poner a alguien que le haga los otros 3 mientras le da chance de ponerse catch up y hacer el siguiente. De sobarse la manita para que se le quite el. Y mañana, entre los más interesantes, salen a la venta Batichica número 1. Bárbara Gordon Batichuca. Vuelve a caminar. Hey, no sé si mencionamos esto semana pasada. A ver. Que. Este spoiler para todos los que nos spoilearon, Thunder. Que parece que esta Batichica puede caminar y toda la onda, pero tiene el recuerdo de cuando el Joker le metió el plomazo. ¿Y cómo así? O sea, que esta Batichica no es que no pasó ese suceso, sino que pasó, o sea, pero de alguna forma se curó. Sí, o sea, sí sucedió el Killing Joke. Ese no. Sí, Killing Joke. El Killing Joke sí sucedió, está en la continuidad, pero no la dejó paralítica permanentemente. Parece, por lo que leí que mientras estuvo recuperándose fue Oracle, uh-huh, o hizo esas funciones, uh-huh, pero se terminó de recuperar y vuelve a ser Batichick. Sí, porque ahí salen unos paneles que se despierta de una pesadilla con ese que había, estaba reviviendo eso. Por cierto, ya que lo mencionas, hacer que recuerdo, supuestamente... Que atacó el pelo de Omar. De Goku. Flash. Ese vegetariano. Scott Pilgrim, te lo recuerdo. Sí. Barry Allen sí recuerda el universo de Flashpoint. Okay. Sí, lo recuerda. Sí, okay. Pero no hay claridad si recuerda el universo anterior. Original. Sí, porque supuestamente para él esto, regresamos y todo está normal, uh-huh, pero ¿cómo sé que es normal? En teoría no se debería de recordar del universo Flashpoint, pero eso... Va a llegar el psicopirata. No, esto no. Una pregunta. ¿El Batman de aquí sí es Bruce Wayne otra vez? Sí. Okay. Y llora. Bueno, lo di... Sí, veas. Sí, Bruce. Sí, él le preguntó. Lo primero quiso, ¿no? ¿Eres Bruce? No. Y él con la gran máscara. No. Y enfrente el comisionado gordo. En una conferencia de prensa, ¿verdad? Sí. ¿Eres Bruce Wayne? No. Ah, allá va Bruce Wayne. Y cuando voltearon a ver, te apareció. All right. En el Batemol. Bueno. Señoras y señores... Vamos a continuar. Indalecio aclarando. Hay Batichica, Bárbara Gordon, y está también el cómic de Batimujer, de Batwoman. Ah, Batwoman, así es. Van a ser dos personajes. ¿Y la Gatúbela? También va a haber cómic de Gatúbela. Y Mara, métanse al blog de los geekos. En el de... El comentario sobre este episodio específicamente, donde posible, lo más seguro, van a hacer el download. Y entren en sus comentarios si ya leyeron esos paquines, si nos interesa saber qué pensaron. O escríbanos lo que les parezca más fácil y mejor. Ya. Yeah. Telegramas se aceptan si es que saben cómo ponerlos. No, podemos poner encuesta en WordPress. Que mande una chica que... fíjate que no sé. Hay forma de... Como la Amy Pong. Podemos buscar ahí algo. Ese era su trabajo. Pues. All right, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con 10 contrapartes malignas en 10 minutos. ¿What? Adelante, Tico Man. Siempre nos sorprende ese Tico Man. Sí. Adelante. Surprise. 10 José Gregos. Es que quería hacer un recuento de contrapartes malignas. Ajá. Que no es lo mismo que archienemigo. Ajá. O sea, por ejemplo, Superman, su archienemigo es Lex Luthor. Pero... Su contraparte es Bizarro. Okay. Si quieren empezar ya el timer, su contraparte sería Bizarro. Ajá. Uh-huh. Timer. Okay. Clic, clic, clic. Pues sí, Bizarro. Pero ¿cuáles son los poderes de Bizarro? Bizarro. Fíjate que, según estaba leyendo, ha cambiado. Porque antes era. Tenía los mismos poderes. Es Bizarro. Sí, tenía los mismos poderes que Superman, pero él era malo. Uh-huh. Pero después cambió de que él era el opuesto exacto todo de Superman. O sea, que en vez de. El sol amarillo. En vez de soplido congelante, era llamas. En vez de rayos láser, eran rayos congelantes. Pero mira, eso fue lo de All-Star Superman, esa interpretación, o ya previo a eso. Era previo. Sí, pero fue variando así en Silver Age. Como que hubo, o sea, la kriptonita lo hace más fuerte y el sol amarillo lo debilita. Pre-crisis pasaba eso. Post-crisis, como era un clon de Superman, tenía otros efectos, no me acuerdo qué. Pero tenés razón, no lo debilita la kriptonita, le hace un efecto diferente. Como que la kriptonita es roja. Lo pone pedo. Una cosa es que sea un clon de Superman, pero que vive en un mundo que es un cubo gigante. Eso es Silver Age. Contraparte de Spider-Man, Venom. Yeah. ¿Venom? ¿Poderes arácnidos? No es. ¿Telarañas? Te la vamos a permitir. Te la vamos a valer. Sí, ¿quién sería el contraparte entonces? ¿El escorpión que come arañas? No, tendría que ser la Tía May. No, era la mamá de Flash. La mosca. Había uno en la mosca. Porque es el enemigo natural, en teoría, de una araña. No, pero es archienemigo, no es contraparte. O sea, pero la parte hubiera sido un clon, que Ben Reilly hubiera sido malo. Ah, bueno, Ben Reilly. ¿Y Tarántula? Tarántula, ese es Kane, ¿verdad? Es Kane, que lo han hecho hasta malo. Ahorita. Pero digamos que Venom tiene tal vez un poco más de trayectoria. Pues Venom. No, sí, yo creo que Venom sería... Mira, él como enemigo Venom siempre... Venom era chivazo cuando empezó chivazo. A salir, y después... Y daba miedo cuando no deformaba Tobey tanto la boca. Tobey Maguire, bárbaro. No, el cuando baila, ese es su archienemigo. Sí, el baile. The Dance. Sí, porque realmente en los cómics nunca le cambió la personalidad a Venom. Lo hizo maldito. Batman, yo pondría Prometeo. ¿Qué te prometió? Prometeo. ¿Quién es Prometeo? Un villano de Jay Lee, de que sus papás eran criminales. Los mató la policía, entonces él juró venganza. Entonces dedicó toda su vida a estudiar el crimen. Venganza. Venganza. Y se hizo así, inteligente, todo, se entrenó, o sea, es un anti-Batman. Anti-Batman. Pero ese no fue el que le dio riata a toda la Liga de la Justicia. Sí, es que era, realmente empezó villano de Justice League. Y después fue el que traje? Empezó a salir en Batman. Tiene como, no tiene como un casco de... Prometeo. Como que fuera un casco de... ¿Cómo que es caballero? Caballero, amarillo, creo que era. Pero que se metió un CD, tecnología obsoleta. Y se programaba movidas de karate. Específicas contra Weird. Cada uno de los... Mira, es que específico de Batman... Bueno, tener... Justo le ibas a decir, pero... Sí, claro. Jamás lo sabremos. Linterna Verde, ahí sí es el archienemigo, sí. El mismo contraparte, Siniestro. Sí, ahí sí no hay como mucho. Como todos sabemos, por el nombre fue que se hizo mal. Sí. O sea, ¿qué esperaban los padres? Y como, ay, tan lindo el niño, quiero que llegue a ser presidente de todos los mundos. Pongámosle Siniestro. Ay, qué lindo suena. Sí, sí, es que mira, fíjate. Qué confianza la posiblemente estamos pensando mal y el fulano lo quiere era zurdo. Entonces no es diestro, dijeron, es siniestro. Ah, sí, sí. Y agarraba la pachita así con la mano izquierda. O sea, ya. Cuando llenaron el acta de nacimiento, donde sí. Ponían diestro, siniestro, se confundieron con el nombre. Yo solo espero que ninguno de mis amigos le ponga a su hija Slut de nombre. Así como que, ay, que quiero que sea una princesa. Sabemos, que la respeten. Sí. Todo ¿cómo se llama? Zorra. Que sea monja. Come on, what are you thinking? Pues sí, que el nombre. Y lo peor que no es como que él después se cambió. Qué minuto más largo. Sí. Sí, no, ya no hablar. Ya no había no hablar. ¿Qué puta decir? Bueno, nombre, la etimología. En honor a la carnita, el contraparte de Flash, el profesor Zoom. Que Julio mostró su entusiasmo, que jamás lo vuelvan a usar. Sí, espero que no lo van a usar. ¿Pero cuál es el origen del Dr. Zoom? Él es del futuro, en el cual Flash ya es figura hiper conocida de la historia y todo eso. Entonces él era un fan de Flash. Pero era villano, entonces se robó, o sea, ocupaba sus poderes para robar cosas. Pues sí, pero ¿cómo tuvo el poder? Ah, se puso un traje de Flash. ¿Y el traje le dio poder? Sí, el traje le dio poder. No, hay más carnita por medio, pero te lo estás inventando, fíjate. Y que no acabamos de hacer un episodio del sí, un episodio del profesor Zoom. Sí, yo no vine. Sí, no, pero había un traje y él le hizo una volada ahí tecnológico para... Entonces, cada vez que se ponía el traje, hacía super velocidad. Ok. Sí, es cierto. Sí, y el traje era amarillo. Era amarillo. Sí. Se hizo amarillo con el proceso que hizo. Es la Silver Age. ¿Qué puta quiere? Bueno, yo tenía un montón de ropa que una vez. Hubo rosadicidio. Dejaron un calzoncillo. Curtida. Cambió completamente. Yo creo que curtida y se hizo amarilla la camisa blanca. También. Bueno, Capitán América. La contraparte es el Red Guardian. No es la calavera roja. No. Es un ruso. Nice. Esto fue creado en la Guerra Fría. Un ruso con un escudo. Uh-huh. ¿Verdad? Que era el super soldado. Pero había un super soldado alemán que lo creó el Red Skull. Masterman. Masterman, creo que algo así. Masterman. Y era un. Sí, para mí ese debía de ser el contraparte, porque estaba dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Los gringos y los rusos, y estaba este y el otro ruso. No, y porque con el escudito este es, y tal. El Capitán América se originó en la Segunda Guerra Mundial peleando contra los nazis, y ese era el Uberman. Pues no tenía escudito. No importa, pero tenía el pelito Arián. ¿Ariano? <¿What? risa> Aria, era Rosa Aria. Ariano, ¿cómo es? Árico. Colérico. Ario. Ay, gracias. Aquí está el Red Guardian. Y el escudo. Por cierto, están diciendo por acá que el de Batman hubiera sido Owlman, mejor dicen. Mira, todos tienen su contraparte Tierra 3, que son villanos y está el de Batman era ese, era Owlman. Yeah. Pero realmente no es como que tuvo una gran presencia en cómics. All right. Pero bueno. Next. Sí, Doctor Who, The Master. Ah, sí. Contraparte. Sí. Un Time Lord malo. Sí, sí. Que hasta el arma es un laser screwdriver, no es un Sonic. Sí, no es un Sonic. No, pero no tiene TARDIS. No tiene TARDIS. No tiene, yo creo que tenía en las clásicas. Reencarnaciones anteriores. Pero ahora no. Ay, hubiera sido chivo que hicieran una carrera, una competencia, a ver qué TARDIS llegaba primero. Uh-huh. A ver quién hacía que se cambiara Superman en una de ellas. Así dejaban la puerta abierta, decía una crisis. Pero... Venga, se venga. Pues sí. Así hablan de Master. Pues. Estamos de acuerdo. Buena selección, Tico. Pero Master es Paloma. ¿Creen que lo puedan regresar a ese bicho? Porque en la historia esta de David Tennant, ahí yo creo que terminaron los dos. Ah, puta, si es que se fue con todos los. Se fue con todos los. No, si no le pegaron su balazo. Y se quedó. No, le pegó balazo. Él se fue con los. Se fue con los otros. No, él no quiso ¿cómo se llama? Regenerate cuando lo mataron. O sea, el jefe de los Time le pegó su rayo y. Ah, es cierto, es cierto. Ahí está. Así lo puedes regresar. Optimus Prime. No es Megatron, sino que es un Decepticon que se llamaba Motor Master. Uh-huh. Que era un tráiler. Uh-huh. Un tráiler maligno. ¡Ey! Ese está bueno. Él era el. De los Stunticons, que eran Decepticons que se transformaban en carro, que usualmente Decepticons se transformaban en cualquier mierda que no fuera carro. Y él era así como el cuerpo cuando formaban el robot gigante. Es que eso era cuando ya después todos se transformaban y además se combinaban. Ajá, cabrón. ¿Te has dado cuenta que estos 10 en 10 han sido una exposición de Ticomán? Hasta un PowerPoint nos tiene aquí viendo. Porque sí, tenemos muy poco que aportar en esta ocasión. Esa sí, foto. Solo que ese dibujo de... ¿Pero ese es ya el robot gigante o ese es...? No, ese es él. Sí, ese porque a mí lo que siempre me gustó de Optimus Prime es que realmente veías transformado, veías las partes. O sea, así se tendría que transformar. Fíjate que este es bien raro porque el robotío es... El robot es todo el tráiler, o sea... Optimus Prime, solo la cabina se transformaba. Ajá, y lo demás quedaba... Este no. Bueno, este sí lo tienen que conocer. El contraparte de Capitán Marvel, Black Adam. Ah, sí. Sí, de acuerdo. Sí. Hasta dice Shazam al revés, ¿verdad? ¿O qué palabra dice? No, solo dice Shazam dice. Shazam dice. Shazam. Bueno, antes y después que le cambiaron la palabra clave, ¿cuál, te acordás cuál era? Sorbete de algo. Man. ¿En serio? Ah, era una... Era Shazam enero. Mira, Sensei, vos que te encantaban todos esos paquines feos. Ah, vos que tenés mal gusto para los paquines. ¿Cuál era la palabra clave nueva que le cambiaron a Black Adam? Black Adam. A Black Adam, para que ¿quién? No se puede... A Black Adam. Ah... Shazam. No, pero después no. Que se la cambiaron para que dejara de joder. Después de 52. Sí. Kimota. Ok. Le dijeron que la había cambiado, pero no, pues le volvieron a cambiar Shazam. Es la última que va a probar. Sí, no, la nueva palabra es... ¡Kimochi! Ah, pero en ese tono. Sí. En esa voz. Una cosa... Se tiene que tocar un pezón. ¿Y por qué tiene, orejas de Spock? Porque no sé. Es Vulcano. Y el contraparte de Wolverine es Sabretooth. Yeah. Igual de pisón. Yeah. En la película salía que era hermano. ¿No sería la X-23? Tom. No. No. No, envía, no. El contraparte Evil, de esta maldición. Un momento fue Evil. Es que es más. Bueno, sí. Sí, sí, está bien. Sí, sí, Sabretooth. Igual los dos tienen la furia incontrolable. Ajá, el Berserker. Healing Factor. Sí. Sí, que es igualito. Son feos los dos. Sí, sí, sí. Han de hidrar cuando se bañan. Tanto que le dijeron que el perro mojado. Dejan el agua encharcada chuca después sí. Que se han bañado. Sí. Imagínate tapan, el jabón como lo van a dejar. Tapan el dreno. Tapan el dreno sí. También. Mantol, no, el pelo. No hay líquido de dreno que lo destape. Y este ratón, no, es la bolsa. Este animal muerto. Y este percuepín bebé. Ambos se pisaron a la Mystique. No, hijo de puta. Al mismo tiempo. Puta. No hubiera sobrevivido. Acá buche patecuche. Mara. Ay, llegamos al final de este episodio. Y no hay. Dime. Tienes razón. Señoras y señores, tenemos aquí. No es el final. El productor tiene ahí el tema. Un bonus. Tenemos por aquí unos cuantos emails. A solicitud. Los cuales daremos lectura en este momento. Apenitas le daremos lectura en este momento. Sí, ahorita, ahorita. Aquí tenemos uno de nuestro amigo Rofe que nos dice: hola, Kikos, acá los saluda Rofe desde Buenos Aires. Les escribo para comentarles sobre una película de anime que vi junto a dos amigos geeks unos días atrás. Esta película es Red Line. Ah, por cierto, ya la me la prestó el señor Torres. Ajá. No sé si ya la vieron, pero si no lo hicieron, no la viste, puedo comentar. Ah, ¿ya la viste? La empecé a ver y la animación, el tipo, o sea, buena animación, pero el tipo de el diseño de personaje. El diseño de personaje está para ruda. Mí. No también me la prestó el señor Torres, pero no la pude ver. Es una mezcla de Meteoro con Mad Max y Death Race. Sin dar spoilers. Ese es de la semana pasada. Mira, ese es el que nos, la recomendación de la semana pasada, el que nos enviaste. Esta. Sí, yo creo que él leíste. No, se me ocurrió. Por eso la, la pedí yo al señor. Hace Torres. 52 minutos, me cayó. Ah, ah, pues okay. Dele. Sí. Pues yo creo que el copy paste le dieron el correo. En varios momentos cuesta seguir la trama, pero hágame caso, no intenten entenderla, solo disfruten la animación, es super calidad. Solo relájense. Va a ser difícil entenderla porque no le he encontrado los subtítulos aún. Y pensar constantemente, esto solo lo pueden hacer los japoneses. O bien, ahora entiendo por qué tardaron 7 años en terminarla. O directamente, no me interesa lo que dicen o qué está pasando. Los dibujos son increíbles. Alguien recomendó esta la semana pasada, pero no fue Rofe. Esta es la recomendación de Rofe. César, uno de mis amigos, gritaba constantemente ¡what the fuck! Cuando ocurrían ciertas cosas. Y ni hablar sobre el final, donde directamente se quedó petrificado sin entender cómo una película tan bien animada puede tener un final tan mierda, como dirían ustedes. Incluso quedan muchos cabos sueltos, personajes que parecen tener cierta importancia y después no aparecen más. Monstruos inmensos, tipo el de Akira, que desaparecen en medio de la nada. Bueno, mejor no sigo. Pero así y todo se las recomiendo, vale la pena, aunque tan solo sea por la animación en sí. Aprovecho para mandarles un saludo a Gerly, el otro amigo. Gerly, el otro amigo con el que vimos la película. Ya le dije un par de veces que escuche el show de los comiquicos, pero no me hizo caso. Pero si le digo que esta vez lo nombraron, va a tener que bajar el episodio sí o sí. Saludos, profe. Así que saludos a Gerly, que no es por nada, pero ese nombre, si lo decís en inglés, suena a girly. Pero bueno. ¡Saludos! Tenemos por acá un email de nuestro amigo Eddie. Y nos dice acá: hola, amigos. Aquí su amigo Eddie reportándose. Bueno, se preguntarán qué he estado haciendo estas últimas semanas. Pues he estado pagando. ¿Qué te había pasado por la mente? Por haber llevado a una chica a ver Green Lantern. Uy. No le gustó, lo odió. Llevamos bien con las últimas películas geeks como Thor o la del Capitán, ya que ambas tenían una subtrama romántica. Además que los dos salen sin camisa, creo yo, ¿no? También tenían una Green Lantern, simplemente. Lo que dijo, le gustó aún más. ¿Ah? Lo que te gustó y en lo que te fijas, calieron sin camisa a los muchachos. No, pues por eso le puede gustar a las cheras. Yo sé que a mi esposa por eso le gustó. En Green Lantern simplemente dijo: no me gusta, vayámonos. Vaya, bueno, vamos a... Ni siquiera la terminó de ver. No. Bueno, las siguientes películas que fuimos a ver fueron Crazy Stupid Love, Rentamos Novia Fugitiva, El Imperio de los Sentidos. Ahora me toca... Llevarla a ver Apple. Puta, me, ahora me toca... Dijo, no, hoy tu estrógeno está muy bajo, tenés que elevarlo. Ahora me toca qué películas sugieren en esta temporada. No, pero fíjate que está, tiene buen timing, porque vaya, ay sí, hoy me voy a sacrificar yo y ya no vamos a ir a ver películas geekas, vamos a ver las que vos querés ver, porque no hay ni mierda de películas geekas que ver. Entonces, sí, hoy así que quede de vergón, ¿verdad? Así vamos a ver las que vos querés y ya después, hoy me toca a mí otra vez cuando ya venga. Mira, lo más geeko que se viene la próxima semana es Contagion, una de Matt Damon acerca de una plaga que se propaga por el aire. Ni otra de Matt Damon, ni siquiera yo he visto la de... La del buró, no sé qué. Just Remember. Y la otra, que a duras penas puedes decir que es geeka, es la de Abduction, que acabamos de ver la extra. Ah, con el hombre del bolo. El hombre del bolo, el lobo de Twilight. Yo cuando empecé a ver esa extra, ya se va a transformar, ya se va a transformar. Ya se va a quitar la camisa. A los dos segundos del extra. No, yo juraba que era otra de Twilight, de la serie. Ah, sí, sí. Pero fíjate, ya se va a transformar. La extra no se ve tan mal. Pero es un Jason Bourne. Sí, pero por eso. Un Jasonito Bourne, sí. Así que yo le voy a dar una oportunidad. Yo quedé con la gana de ir a ver esa película. Pensé cómo decir ese comentario. Demasiado. No había forma de... Ey, ¿te acuerdas de los extras que vimos en la última movie? Que la chica del tatuaje de dragón ya... Sí, hermana, y se ve bien. Que aquí lo tradujeron como la chica del dragón tatuado. Qué buena se ve la extra. ¿Vos viste la película, la sueca? La mitad he visto, no la Mira, terminé. No, es buena. ¿Solo viste La chica del tatuaje? Es que yo no, yo leí todo el libro. Entonces, no, yo sé. No, yo el libro, yo creo que yo te lo recomendé, sí, yo no lo leí. Y, pero sí, la película es buena, buena, buena. Pero según la versión gringa... No sé, pero según dicen... No, dale, perdón. Según dicen, la película original es súper fiel al libro. No sabemos la gringa qué tan fiel va a ser, pero la extra llama la atención. Y se ven, ojalá que no sea tan fiel para que los que ya vimos la original lleguen a ver algo nuevo. Pero fíjate que lo que se vio del extra sí se veía cosas del libro. Identificas, o sea, que ese es el libro. No ves nada que vos digas así, él en una persecución de carro. Y la actriz, igualita a la descripción del libro. No pusieron de repente a una rubia, ojos azules. Sí, en la descripción que no le pegaron fue al personaje principal, porque un poco más así. Es que en el libro te lo describe como que si alguien que era un atractivo, pero hasta medio regordete con panza. Sí, ya pasó su... ¡Puta! ¿Y el Daniel Craig? Bueno, vamos marcado el abdomen. No. Lo right. También una pregunta por acá que... Pasando a otras cosas. Ya que la carnita es Flashpoint, solo déjenme decirles una cosa. Las cómics ya no son como antes. Toda la carnita no está en el título principal, no explican nada y toda la carnita estará en el último número si es que está. No sabemos cómo será esto, esperemos a ver cuánto tiempo pasa para un nuevo reboot. Yo creo que como van las cosas, unos 10 años, ¿ustedes qué creen? ¿Cuándo fue el último reboot? Sí. El último fue Crisis. Fue Infinite Crisis. Hace poco. Poquito. Reboot. Infinite Crisis. No, reboot. Sí. Bueno, sí, reboot. Sí. No, yo diría Crisis en las Tierras Infinitas. Sí, que decir que hicieron ese borrón y cuenta nueva con un montón de... Eso fue en el 85, hace 25 años. No, más pero hubo otro y este último de las... Que después fue Zero Hour, ese fue como arreglemos la continuidad. Y solo de un par de personajes, no de todos. No de todos. Y no arreglaron mucho, digamos. Y después fue Infinite Crisis, que fue hace cuánto, como 5 años. Y ahora, a su manera de ver, Infinite Crisis, es, ¿no? Que agregaron las 52 tierras. 6 años, dice. Bueno, 6 años. Y a su manera de ver, ¿era necesario un reboot? Ahorita. Deja las ventas, o sea, en cuestión historia. Historia. No. Así como que, ¡ay, ya no se entiende esta mierda! Vamos a comenzar. No. Es una historia mercadeo. Es que, mira, estaban, ellos han admitido, están en crisis. La industria se venía a pique. Crisis financiera. Entonces, que al paso que iban, aquí a 10 años, en lugar de estar vendiendo 100,000 paquines a $4 cada uno, iban a estar vendiendo 20,000 paquines a $20 cada uno para poder mantener el negocio. No, ya no los impriman. Mira, Sergio Aragonés dibuja rápido. Entonces, que pongan a él a dibujar con 4 títulos, se ahorran un salario. Y acabo de leer y que le paguen por día. Espérate a ver si lo tenía. Y la Mujer Maravilla, y solo Gatúbela, solo culo. No, la chica lo dibuja medio. Francisco Javier Estrada nos pone por acá. Hola, Geekos. Para empezar, con un lugar común les diré que los escucho desde hace más de un año y es la primera vez que les escribo. En primer lugar, les comento que todos los fines de semana tengo que manejar un trayecto de 90 minutos para acudir a mi trabajo de fin de semana. Ya somos dos. Dicho trayecto sería una verdadera molestia si no fuera por la compañía de los geekos, que lo convierten casi en un deleite, así que gracias. Por fin. Cuidado al manejar, sí. Si te causamos gracias. Manejar con las dos manos. No oigas el de Brubaker manejando. No, cuidado. Por fin me animo a escribir para presentar una descarga de frustración, ya que en el programa pasado, en la gustada sección de 10 en 10, ni siquiera mencionaron el Slusho. Señor, se llama 10 en 10. No solo todas las 10 caben. Por favor. Me pregunto si no han notado su presencia o de plano decidieron ignorarlo. Ignorado. Sí. En caso de ser... lo primero, se los dejo de tarea, creo que les va a interesar. Como no quiero extenderme demasiado, me despediré con un salud. Y postdata, a mí sí me gustó Cowboys vs. Aliens y Soccer Punch, dice. Así que gracias a Francisco Javier. Y no, y son 10 en 10, y no estamos diciendo que son los 10 mejores o los 10 más importantes. No, simplemente son 10 que encontramos, lo que se nos ocurrieron. Así que por eso es que a veces en los 10 y 10 no salen las cosas que ustedes quieren. Sam Iga nos pone por acá: hola, geekos, nuevamente felicitándoles por su show. Este correo es muy breve, básicamente para tener su punto de vista sobre tecnología. Hay varias tabletas en el mercado. ¿Cuáles de ellas recomendarían? iPad. ¿Qué películas son obligatorias para ver en Blu-ray para los geekos? Nuevas y de las antiguas. Escucha el episodio pasado y lo mencioné. La misma pregunta nos hicieron. Sí. Y no, pero considera Touchpad a $99. HP va a lanzar otro. Tienes que estar así. Ya la van a poner, ya acabar. Y no es tan buena que digamos. Por algo vale $99. Sí, y tienes que saber cómo ponerle Android. Sí, la onda después cambiar el sistema operativo. Y si la quieres comprar, tienes que consiste el amigo epiléptico para que... Mira, en este momento ahorita, no, you can't go wrong with an iPad. O sea, esa es la tableta que vale la pena tener. Bueno, películas obligatorias que ver en Blu-ray. No, ya la dijimos, la contestamos, ¿verdad? La semana pasada. Sí. El modelo de TV 3D en que los geekos recomiendan, de gafas sincronizadas o pasivas. Pues yo tengo un Samsung y se ve súper bonito. Pasivo. Él quiere sincronizadas o pasivas, dice, no importa. Entonces, ¿el que vos tenés es sincronizado o pasivo? El que yo tengo es sincronizado, es active. Sí. Son algo caros los lentes, pero... ¿Cuántos te vienen con él? A mí me gusta el 3D, pero sí es natural. Así como... Viene nada más un par te viene. Pero los puedes comprar, por ejemplo, los lentes acá es un baje. Compras un lente, vale como $160. ¿No? En Amazon encontrás off-market, que no son del mismo, pero funcionan con ese. Pirateado. O sea, ves que sean compatibles con X marca. Son compatibles con tal marca, tal modelo, no sé qué, valen $45. Ah, nice. O sea, ahí compré los cuatro para los niños. No, sí, ahí es donde baje. No, pues, mucho menos que lo siento, Juana. Para estar así, vea. Esto está en 3D, espérate, quiero ver. No, esto no. No, es que nunca. Tratar de ver la película sin los lentes es horrible. Sí, no, pero discúlpame. Un lente, aunque sea activo, en $45 sigue siendo baje. Debería ser un Ray-Ban para que lo valiera. Lentes activos, a menos de 45 no hay. No, pues sí, aún así te digo, es un baje. Ah, bueno, pues sí. Mira, si la tecnología mantiene su popularidad, ya vas a ver aquí a 10, 15 años. Su popularidad. Es que pupú esa tecnología. Escatológica. Ya dio el paticidio. Tal vez. Espero que llegue a los $10 y vas a decir, ¿y te acuerdas cuando valían 45? Yo insisto. Una tecnología que necesita es un lente para ver el efecto en una pantalla, mejor eliminar la pantalla y ponerlo todo en el lente. Esa es buena idea. Por cierto, Sony sacó algo ahorita. Mira, pero te va a... Bueno, nada. Cómprate dos iPods. Uno en cada ojo. Ve así. Pispilea así bien rápido. Pispilea así. Ve el 3D. Puta, sí, pero que me duele la cabeza. Mira, mejor pasame la 3D manía, te van a decir. El smartphone que los geekos recomiendan. iPhone ahorita también. Bueno, yo tal vez no podría opinar, pero... ¿Vos que has tenido Android y iPhone? Yo he probado iPhone, he probado Android, he probado BlackBerry y me quedo con el iPhone. iPhone es el mejorcito. Yo también recomiendo el iPhone. Estas son mis preguntas, ojalá puedan responder. Su opinión importa. Por otra parte, me gustaría tomar contactos con los seguidores de los Comic Geekos en Perú. Para ello agradeceré transmitir el podcast por el podcast. Ah, quiere que mandemos el correo del el correo que se llama comicgeekosperu@gmail.com. Está robando la franquicia. Para que la Mara le va a caer todo. Si quiere mandar spam, esa es la dirección. Sí, en Perú. Para que los otros escuchas de Perú se pongan en contacto. Espero que mis compatriotas geeks se animen. Y quién sabe organizar alguna actividad local. Ya veremos qué pasa y les contaré. Así que buenísimo. Perú, gracias. Usualmente está entre los top. Está cinco. Debajo de Ecuador y está arriba de Chile. Sí. Como quien va para Chile. Así que buenísimo. Muchas cinco, gracias a Sam. No, digo, en hoy escuchencia. En número de hoy escucha. Usualmente está en el top 5. Ya. Por acá nuestro amigo Jair que el nos top pone... de los cuatro que pasa. De los cuatro países que nos ven. O sea, son los más corrompidos. Corrompidos. Nuestro amigo Jair nos pone aquí. Kikos, ¿cómo Jair? Están? Les envío Jair, el madre. Presente, ya que se me hace vital que hagan un desglose y análisis, obviamente a lo Kiko, de Source Code. Acabo de verla y me parece que nunca se explica bien en la película cómo es que funciona la máquina y en qué termina. Ustedes sabrán. Yo no la vi. Yo ya la vi. Ah, la viste, sí. Finalmente. Para mí el final es una tierra. Es cuando acaba el amor. Sí, para mí es un universo paralelo que logra crear. Más que crear, como que él logra trasladarse. A él, ¿no? Sí. Porque, sí, es algo así, porque algo así es, tiene que ser un universo paralelo. Sí. Y lo interesante es que la gente de ese universo existe. Y a la gente que él salva en el tren, realmente le salva la vida en ese universo. Pero lo yuca, que a mí me dejó como yuca, uh-huh, es que hay una versión de él en ese universo que está bien jodido en la máquina. Sí, entonces, sí, de todos modos, sí, es como que, ups. Un momento. Él solo le salvó la vida a la mara del tren. ¿Significa que todos los demás habitantes del mundo son falsos de alguna forma? ¿O solo eso? No, ahí donde no entiendo. Porque él se metió en el cuerpo del chavo uno de los chavos que supuestamente se muere en el tren. ¿Verdad? Al que le meten en la memoria. No, creo que es. Sí, a él lo meten en el cuerpo. Porque es el que se va a casar con la Sherry. Sí, es cierto. Lo meten en la. Entonces, ese chavo se jodió porque ese chavo nunca jamás va. Por lo menos en ese universo dejó de existir. Fíjate que hay algo en la historia, ahorita no me recuerdo, que te dicen que ese chavo de todos modos iba a morir. De todos modos iba a morir. No sé si es que estaba enfermo. Algo dicen como era enfermo de cáncer o algo así. Yeah. Ahorita no recuerdo. Bueno. Y referente a la pregunta inicial, que cómo funciona la máquina, no. Nunca te lo dicen. Es una gran madgada. Solo manual. Te dicen que es tecnología cuántica. Yeah. Con eso lo explican todo, yeah. Y desde que te dijeron cuántica, entonces puedes hablar, especular de universos paralelos. No, si te quieren explicar todo el universo, es genética cuántica. Y ahí sí, nanogenética cuántica. Sí, o sea, con eso es todo. Así que Jair, espero que hayas respondido a tu pregunta. Sí. Si no, busca en Google nanogenética cuántica. Sí, sí, sí. Y ahí está la explicación, uh-huh, para todo. 42, va a decir. Yeah. Alright, señoras y señores, con esto llegamos al final de este episodio de 2 horas. Wow. Estamos súper contentos de que ustedes sigan aquí escuchándonos y que no se hayan ido. Quit. De 2 horas, totalmente. Eso que no me dejaste. Yo veo que nadie escribe, yo creo que se te frició la pantalla. Sí, no, hace rato, y me dejaron decir que el sorbete que pedía Black Adam era crema de huevo de chocolate. ¿Crema de huevo de chocolate? Sí. Chocolate egg cream era la palabra clave. All right. Okay. ¿De veras esa era la palabra clave? La que es que lo jodieron después de 52 o no sé qué. Le dijeron, ya no te vas a poder transformar y como no te podemos quitar el poder, lo que sí puedo hacer es cambiarte la palabra clave. O sea, y nunca la vas a poder adivinar. Es que lo que no sabías es que Shazam es administrador de sistema. Le cambió la contraseña. Le hackearon. ¿Y no lo ha adivinado todavía? Sí, ya eventualmente lo adivinó. En una sorbetería pidió un ice cream de ese sabor y se transformó y dijo, tenía que ser Billy Batson, era un niño. Se iba a decir, porque pasó. Compró un diccionario y pasó leyendo todas las palabras del diccionario en inglés, una por una, para ver si alguna le funcionaba. No. Y ninguna le había pegado. Nice. Entonces empezó a hacer todas las permutaciones y combinaciones. Hizo prawn, porn. Señoras y señores, terminamos este episodio dándole las gracias. Continuamos con el final. Les recordamos que ustedes pueden ser productores ejecutivos de este fabuloso y muy buen escuchado podcast en todo el mundo. Muy querido. Muy querido podcast. Visitando la página web, comicicos.com, ahí van a encontrar un botoncito de donaciones. Apretan ese botón, ponen la cantidad que ustedes quieren en el formulario y con eso se convertirán. De 100 para arriba. En productores. Sabemos que ustedes quieren, o sea, 100 para arriba. Ejecutivos. Pueden poner una cantidad que no quieran. Del show. Igual nos gustaría. Tiene más mérito. Tiene más mérito, especialmente si no la quieren poner porque es muy alta. Exacto. Sí. Muy bien, señoras y señores, vamos a terminar este episodio. Dicho, no quiero, pero bueno. Con esta cancioncita. No puede tener para la lechita del niño, pero... Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! Chevron! Esta es la primera vez, señoras y señores, que vamos a hacer esto. Tenemos un... de uno de nuestros hoy escuchas. Bueno, tal que no sabes algo que al principio, no, la primera al principio puede que le duela. No, pero al final del show sí. Es la primera vez que nos equivocamos diciendo que es la primera vez. Sí, la primera vez que nos... No, porque no me equivoqué dale, diciendo dale, que es la primera vez que vamos a decir esto al final. Este es de nuestro amigo Eddie Dark, que nos dice aquí que estaba yo por mi casa y salgo nomás y llego a la esquina. Y me tiraron un revólver. Me cachó en la cabeza. Y ya no se lo voy a devolver. Ay, güey. Oh, my God. All right. Estaba yo por mi casa y salgo y nomás llego a la esquina y me doy cuenta que estoy en El Salvador. Y le tiraron un libro. Cerca de la casa de Omar. Ojo que no conozco la casa de ningún geeko, mucho menos El Salvador. Bueno, ahí estaba y veo que era la boda de Omar con la Candy Candy y todos los geekos vestidos de traje simplemente me reconocen y me llaman y me dicen, Eddie, únete, que ya va a empezar la carnita. La carnita de la boda. Sí. Espérate. Cuando paso a sentarme en la capilla... que estaba... ¿En la que pilla qué? Ardiente. Sí. Cri, cri. Que estaba en el medio de la casa de Omar. Solo veo que... Ah, pues sí la conocen. Sí, ¿eh? Mira. Solo veo que el sí, que los va a casar es Kevin Smith. Bueno, pues él casa, sí. Él puede casar. Sí, entonces sí, era un ritual satánico. Él es un... ¿Cómo es? El reverend. Es un ministro registrado. ¿No? Sí. Allá en los estados te puedes registrar, solo manda. Sí. No, está sentado en una mesa con micrófonos. E invita a todos los geekos a grabar el podcast de la semana, a lo cual Omar solo deja a Candy Candy y empiezan a grabar. A lo cual la cajita muy realista el sueño. Sí, sí, sí, sí. No, que no nos conoce. Sí. Empieza a grabar, a lo cual la cajita del sensei. Bueno, ni siquiera eso, solo la caricatura de la cajita del sensei. Dice, falta Britomán y todo el mundo se pone a buscarlo. A lo que una de las damas de compañía... que la rampa. ¿Sí? Una de las damas de compañía dice, ahí está. Y Brito... viene rodeado de mujeres. Pues bien realista. Y la cosa, ¿no? Sí, sí. Pero luego volteo y sale debajo de la mesa con una chica y metiéndose la camisa. Y me digo, rayos, este programa sí que es mágico. Lo que me pierdo por no estar en las grabaciones. A lo cual el viejito de al lado mío, que resultó ser Stan Lee, me dice, baboso, esto es solo porque se quieren hacer publicidad para el estreno de la película. Y ahí me despierto. ¿Película de los geekos? De los geekos, sí, de los geekos. Creo que este ya sueño... Ya nos robaron la idea. Este ha sido el sueño más raro que he tenido en toda mi vida, pero no lo entiendo. Y cuando trato de contárselo a alguien, solo me dice, ¿Brito qué? ¿Brito qué? Nadie lo entiende. Nosotros sí, no te preocupes. Ahí está. Así que muchísimas gracias por compartir el sueño, Eddie. ¡Salud, Mara! Hay medicinas que quitan eso. Sí. Yo no le he querido tomar.